Herba vana, altrisui, obtenon loqui. I trust my words did not offend you, Brother William. But I heard persons laughing at laughable things. You Franciscans, however, belong to an order where merriment is viewed with indulgence. Yes, it's true. St. Francis was much disposed to laughter. Laughter is a devilish wind, which deforms the lineaments of the face and makes men look like monkeys. Monkeys do not laugh. Laughter is particular to man. As a sin. Christ never laughed. Can we be so sure? There is nothing in the scriptures to say that he did. And there's nothing in the scriptures to say that he did not. Why, even the saints have been known to employ comedy to ridicule the enemies of the faith. For example, when the pagans plunged St. Maurus into the boiling water, he complained that his bath was too cold, the sultan put his hand in, and scalded himself. Ah, you know what old Jack Burton always says at a time like this? Who? Jack Burton, me. Old Jack always says, what the hell? Go in the direction the bird is flying. It's going back to the village. Ignore the bird. Follow the river. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mal Camino, el segundo mejor podcast de Suplicio y Subcultura. No nos vamos a olvidar y vamos a decir que es el mejor y ya está. Y ahí perdemos, equivocado vamos a estar. Perdemos toda credibilidad. Uy, estás muy alto, espérate que te voy a bajar un poquito. ¿Quién eres tú, el 3 o el 4? Yo soy el 2, me parece. Sí, estás altísimo. Ahora mejor. Esto fue por lo del último. Esto es edición en directo. Exacto. En el último programa no salía y ahora sale, ya sale bien. Perfecto. Eso, en los estadísticos decimos que si pones la cabeza en el congelador y los pies en el horno, tienes una temperatura correcta de media. Exacto. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo mismo. Antes no te oías, ahora te oyes de más y en general estamos bien. Bueno, bienvenidos chicos a El Mal Camino. Hoy otro programa en el que grabaremos cosas hablando de... Vete a saber qué. Bueno, ¿qué tenemos algo, hemos preparado. Hoy va a ser un experimento espectacular. Exacto. Hay porque hay dosis de improvisación, claro. Y hay dosis de cosas preparadas. Es lo que tiene todo. El Mal Camino. Pero hoy va a ser más complicado que nunca. Porque normalmente, ¿cómo funciona este programa? Sí. Dos personas mínimo que aplauden a una aguilera. Exacto. Y hoy no. Hoy tenemos una aguilera para aplaudir. Claro, y no sé si va a aplaudir, lo que pasa es... ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! Soy el palmero. A ver qué sale hoy. Porque básicamente llevaremos tú y yo el peso. Sí, más o menos. Ah. Pero bueno, yo creo que tú también vas a escuchar. Venga, algo vamos a hacer. Bueno, hoy estamos, decía yo, Coque, Gustavo y Diego. Rodolfo no ha podido venir. Y traeremos a más gente otro día. Sí, vamos a hacer una lista. Y a Ale tiene que venir un día a hablar día de lo suyo o no, a que, que venga y se añada a la conversación. Sí. Y si tenéis ya más gente, volveremos añadiendo gente. Bueno, podríamos hacer un concurso y abrir cuentas y que la gente ponga una, como que se dice, una donación amorosa. Hablando de para participar. Hablando de, le regalaremos el jabón de la descarga. Hablando de concurso, tengo un concurso para hacer. ¡Epa! Sí, hoy este será el número 6. No, 6. Bien, pues ese es el número 6. O sea que voy 5 números tarde, pero da igual. A mí me gustaría que la gente que nos sigue en redes, en este caso creo que es Instagram y está, ¿eh? Exacto, Instagram y Facebook. Y Facebook, que nos digan cuáles son las 3 películas que nombramos en el episodio piloto. Sabéis que al principio de esto, antes de esto, habéis oído un ruidito y unos trocitos de gente, sí, hablando en inglés, que son trozos de película que elegimos nosotros. Exacto. Y nunca decimos cuáles son. No. Básicamente porque en el momento que grabamos no sabemos cuáles son, los pongo yo luego. Y muchas veces después no sabemos nosotros cuáles son porque las elige él. Claro, básicamente. Podemos participar. Bien. Claro. Me gusta. Esa, hay alguna que seguramente no la habréis identificado. No. Pero bueno, seguramente. Bueno, pues lo que yo me gustaría es, a ver si alguien las adivina, las tres del piloto. Las del piloto son fáciles. Creo que están accesibles. Mira, hay muchas que son accesibles. Que tiren ahí, a ver si las aciertan, ¿vale? ¿Cuál es el regalo? Nuestra mayor gratitud. No tenemos nada que dar más que eso. Como era, soy pobre, ¿qué más cosas puedo dar? Que era el bolero, pues igual. No, pero justamente el ganador puede participar un día de una grabación de un podcast. Hostia, qué bueno, sí señor. Tiene que ¿por qué no? Buena idea, ¿ves? Tiene que proveer. Ser invitado. Juntando cabos, sí señor. Claro, no está mal. El que gane, si quiere. Tiene que albergar aparte, tiene que ser sede de grabación. No, ya está complicado. No va a venir nadie. No, pero si alguien quiere, nos contesta correctamente y quiere participar, estará invitado a venir un día y a grabarse uno por acá, ¿vale? Venga, hacemos eso. Segunda parte del podcast. La más importante casi. Se va a convertir en la más importante. Ya eso. Vamos a la sección. ¿Qué estamos viendo? Sí. Venga, chicos. ¿Quién arranco yo? Por ejemplo, sí, por dale. Favor. Bueno, yo les voy a contar, esto tiene una pequeña historia. Venga, dale. ¿Ah? Porque pasa así. El mal camino nunca ha sido corto. Exacto. Este es un camino largo. Seguimos, decile Coelho él. Decile Coelho él. ¡Soy Coelho! Decile. Seguimos con la literatura. Me lo voy a poner en una taza. En una taza, muy bien. Bueno, en 1978 la BBC generó una serie, un documental, que se llamaba Connections, y acá se dio como Relaciones, se daba en Canal 10 en su momento. Bien. Donde un estudioso de la historia de la ciencia y de los inventos, que se llamaba James Burk, me suena mucho. Es muy conocido. ¿Verdad que sí? Hizo una temporada de una serie donde él explicaba y hacía conexiones y relaciones de cosas imposibles a veces. Arrancaba con, yo qué sé, un pantano lleno de un tipo de mosquito en un lago de Mississippi. Por el río Mississippi, terminaba enganchado eso con que gracias a eso yo conseguí una vacuna de no sé qué en Tasmania. Por decir, te estoy diciendo bolazo. Pero sí, sí. Era una serie que era fascinante en ese sentido de que te conectaba cosas que uno a primera vista no se le podrían juntar nunca. Qué buena idea, porque además la ciencia es mucho de eso. Entonces, ¿qué pasa? Salió ahora una en Netflix que se llama Connected. Bueno. ¿Tá? Tiene 6 capítulos y la idea es muy, pero muy similar. Bien. Y aparte, estuve investigando. El conductor, que se llama Latif Nasser, ¿tá? es el director de investigación de un programa de radio pública de Nueva York que se llama Radio Lab. O sea, hace podcast. Ah, mira qué bueno. De ciencia, pero siempre viendo o investigando el desarrollo de la ciencia, de los inventos y de lo que de cómo están relacionados y van generando diferentes cosas, ¿no? Uh-huh. Les voy a dar un ejemplo con uno. Son 6 capítulos. El tercero se llama Dust, polvo, sí. Y arranca en el desierto del Chad, mostrando que a raíz de una formación geográfica de unas montañas se genera en un desierto específico en el centro del Chad, que es un desierto que antiguamente, hace miles de años, había sido un lago enorme. Sí, está en mitad de África además, muy en el centro. Sí. Bueno, de ahí se genera por esas montañas y demás un viento que a ese, el polvo de eso, son algas secas en realidad, no es tierra. Hostia, qué bueno. Entonces ese polvo termina arrastrado por esos vientos y llega al océano Atlántico. ¿Mirá? Perforando montones de nubes y haciendo que se generen menos ciclones de los que se podían generar. Hostia, qué grande. Eso va a empezar en lo positivo. En lo negativo tiene que ver con que parte de lo que cae de eso después en las costas del Golfo de México, ¿sí?, genera mareas rojas. Ah, mira. Y a su vez, ese polvo, y cuando llega a Brasil, como la tierra del suelo del Amazonas es muy pobre de nutrientes, es la que con la lluvia se convierte en los nutrientes del Amazonas. Utiliza el Amazonas. Hostia, qué exacto. O sea, el tipo conecta cosas de esa manera y te termina volando la cabeza. Y estas cosas son las que te das cuenta de que hay gente que te dice, pero si yo ahora tiro un papel al suelo aquí, ¿qué más da? No. Acabas conectado con algo y sí, acabas jodiendo algo. Es imponente. Y el loco tiene una onda espectacular, es un tipo muy, muy cómico, muy divertido. Muy curioso, hay un capítulo sobre la caca, para decirles algo, bien, que está impresionante. Termina hablando de los virus y las bacterias y la guerra entre ambas cosas. Bueno, es imponente, no se lo pierdan porque es buenísima. Se llama Connected. Esta me la apunto seguro, me encanta. Y son 6 capítulos de 45 o 50 minutos. Connected, the hidden science of everything. Qué grande. Porque estaba mirando recién en Netflix, había un Connected que era una película. Y conexiones, la serie. Bueno, la serie se llama Connected, el conductor es Latif Nasser. Son 6 capítulos y es un placer porque yo lo miraba y algo me hacía acordar a Big Man. En el sentido que esos tipos que te conectan la ciencia con con humor, con alegría y con dinámica, con cosas prácticas que vos entendés, está en un lenguaje súper llano. Tiene todo a favor. Yo tengo una maestría en comunicación científica desde hace, en el 2012, así que debe hacer 8 años largo ya. Y en aquella época, una de las grandes discusiones que teníamos, que ha sido la discusión de toda la vida en la divulgación científica, es qué lástima que no haya más divulgación científica alegre, que te enganche, que no sé qué. Yo creo que, gracias a Dios, hoy no estamos en ese problema, que hay mucha cosa interesante. Luego falta que tenga audiencia. Pero que tenga más difusión, capaz. Que tenga difusión, lo que sea. Pero que hay cosas interesantes, hay un montón. Bueno, esta es una. Buenísimo, me la quedo. Muy bien, anotada. Dale, Diego. Bueno, yo voy a ir con una... tuve la desgracia de ver antirrecomendación. alerta, este es un servicio a la comunidad. Necesitaría ver algo el lunes, y surfeando en Netflix me encontré con una película que se llama Efecto Power. Efecto Power. Y acá están abriendo los ojos porque el nombre mola. El nombre estaba bastante bien. Protagonizada por Jamie Foxx. Bueno, pará. Sí. Bueno, yo miré y realmente dije, ¿cómo estará esto? Porque cuando yo conté cómo había llegado, acá me desfenestraron. Pero yo no llegué como llegaste vos. Eso es distinto. Obvio, aparte, que tú hayas visto el anzuelo y no hayas picado, ya está bien. Y cuando veo que tiene como que ver con la pastilla oráculo. ¿La pastilla oráculo? Bueno, ¿qué mierda? Yo le vi por ahí y dije, ¿cómo será esto? A ver, ¿cómo será? El tema es que estoy tratando de ver si la encuentro por aquí para no ser acá. Esta es la sinopsis, dice: en Nueva Orleans, un ex soldado, un adolescente y un policía se unen para seguir el rastro de una peligrosa pastilla que otorga superpoderes temporales. Bueno, la premisa, más que interesante. Superpoderes. Sí, yo dije lo mismo. Más que interesante. Jamie Foxx. Exacto. Antes, y Jason Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt. Papel secundario, pero... Bueno, Jamie Foxx es el que hizo de ¿cómo se llama? De Ray Charles. De Ray Charles, ¿verdad? Charles. Sí. Un capo. Y bueno, antes de venir me comuniqué con el señor Rodolfo y me pidió que se hiciera presente. Y que pudiera decir Que pudiera decir que esto es una poronga. ¡Bien, bravo! Yo le dije que yo iba más por el lado de El Milagro de Petinto con Usillo diciendo ¡esto es una mierda! Porque la verdad que es bastante... es mala por donde se la mire, o sea, no... Hay un personaje que es un... la película la lleva una adolescente afroamericana... que junta dinero para ayudar a su madre en una operación, entonces ella trafica esta droga. Ay, Dios. Que es una droga que aparte la ofrecen gratis, porque la idea... Voy a hacer spoiler para que no la vean. Que se jodan. Ahí está. Quienes producen la droga la distribuyen gratis para, ¿cómo se dice? Para enganchar. Para enganchar. No solo eso, porque la idea es generar una suerte de laboratorio de testeo en la ciudad. Y lo que hace es otorgar poderes. Aparentemente cada poder viene de algún poder de algún animal... Como que te despierta algún gen interno, pero es distinto para cada uno. Llega el momento hasta que te puede matar, porque te puede despertar un poder que, yo qué sé, te hace prenderte fuego. Y te prende fuego, hermano, y después ya no vas a tener una segunda chance. Pero es esa chiquilina que le gusta rapear, le va mal en la escuela. Está todo mal. No cuadra todo mal. Por ningún lado la historia, las motivaciones de los personajes. Hasta se resuelve muy tontamente. No es evitable. Eso es uno de esos ejemplos de tenemos una buena premisa. Vamos a darle la idea a un guionista de mierda, pero al menos nos cobra barato y así sale la cosa. Sí, la verdad que prometía mucho y como que le empezás a dar chances. Pero no. Le das 20 minutos, le das media hora y después ya Ya es tarde. A ver, tarde, a ver cómo ya va esto. Pero no hay retorno. No hay retorno, es un camino sin retorno. Bueno, así que este proyecto Power... no la miren. No la miren. Bueno, no la vean. Yo estoy mirando una cosa ahora mismo con mis hijas. O sea, nosotros ahora, claro, tengo poco tiempo últimamente. Entonces estoy viendo poca cosa. Y tengo dos cosas por decir. Mira, ¿sabes qué? Esta me la voy a guardar como recomendación. Sí, bien, bien. Porque es que es muy buena y la verdad vale la pena. La diré al final. Lo que estoy viendo ahora yo solo, sin mis nenas, es estoy a punto de más de la mitad de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Es verdad, porque Coque a mí me gustó. Él mira las películas en tandas. Sí, no hay manera. No puedo hacerlo de un tirón. Mira que me gustaría, pero no puedo. Es como lo del chiste, de a mí me gusta jugar al póker y perder. Y dice, coño, y dice el otro, ¿y ganar? Y dice, puf, ganar tiene que ser la hostia. Pues a mí me pasa un poco igual. Me gusta ver las pelis de atandas. Y dice, y enteras, puf, enteras sería tan bonito. Pero no te sé decir. Porque estas pelis no tengo tiempo. Es que, además, cuando ya he acabado... Mis hijas se van a dormir tarde, tienen mucha energía, cosa que es fantástico. Quiero que mis hijas tengan mucha energía, pero nos está matando de a poquito. Nos está succionando. Exacto, toda la energía que tienen ellas es la que van matándonos a sus propios padres. Que está bien, porque... Es vampírico el asunto. No, y es un poco el trabajo de las nenas es intentar matar a sus hijos. Eso ya lo decía Nietzsche. Pero bueno, en cualquier caso... cuando me tumbo en la cama y digo, ya la voy a ver un rato, me pongo el iPad con los auriculares y claro, veo 20 minutos y caigo muerto. ¿De 20 minutos? Voy viendo. Va viendo el tipo. Y esta es larga. Donde claro, me está costando unos 3 horas dura, casi. Claro. Una semana. No, porque esta le estoy dando más chance, porque también cuando lavo platos me pongo otro trocito y voy mirando. Pero he agarrado la idea. No, tengo una habilidad en estar conectado al segundo, ¿sabes? Porque no sé qué de, ay, coño, ¿y qué pasaba con este tipo? No, me acuerdo de todo. Porque es una cuestión de entrenamiento. Sí, sí, obviamente estás entrenado para totalmente eso. Totalmente. Pero bueno, me viene bien. Igual pensad que vosotros habéis leído novelas y no las habéis leído de un tirón. Nah, se va parando y se va entrando. Pues lo mismo con películas, es lo que hay. Ahí va. Bueno, chicos. Desarticuló todo. Desarticuló ese argumento, ya está. No, porque yo soy muy buena convenciéndome a mí mismo. Luego, a lo mejor todo lo que me digo es una mierda, pero yo vivo más feliz así. Bueno, ahora sí que ya arrancamos con el tema del día. Y el tema del día hoy, ya decía que íbamos a hacer un experimento. Vamos a experimentar. ¿Hacemos una pausa para mandar una musiquita o nos mandamos así de...? No sé si tengo. Bueno, vamos a una pausa y así me obligaré así a poner una. A buscar una musiquita. Gracias. Muy bien. Bien. Y estamos empezando con el tema central del podcast, que hoy vamos a hablar de ciencia y superhéroes, ¿vale? Y hemos enfocado esto de formas diferentes, ¿no? Pues cada uno ha buscado alguna cosita y tal y cual. Y como lo de la divulgación científica es un poco lo mío, dentro del grupo, pues me han dicho, este es tuyo. Y bueno, yo he buscado algunas cosas, pero ellos también habéis probado. Entonces, ¿qué os parece? ¿Quién quiere arrancar con su parte o las vamos mezclando? Como quieran. Yo, único que tengo es una historia. Bueno, vamos. Dale, voy a arrancar con eso. Mira, personal y cortita de una historieta. Para no echar a la gente de una. Claro. Es como Proyecto Power. Vamos a darle esos 20 minutos de incertidumbre. Denos un trocito. Exacto. Denos un trocito de su confianza. ¿Viste cómo es? Bueno, el tema es así. Convengamos que lo de la capa de ozono, el calentamiento global debido a eso y demás, nos va a matar a todos. No sé si llegaremos a yo eso. Yo ya nosotros casi lo tengo asumido. Sí, pero no sé si a la humanidad en general. La generación que venga después de nuestra. No sé si nosotros llegamos a verlo. Ahora la apuesta es si será una o dos generaciones, pero va por pero ahí. Pero por ahí anda. El tema es que empezó a hacerse visible a nivel general, ¿sí?, aproximadamente en la década del 80 y pico, supongo yo. ¿Qué, cuál sería para ustedes más o menos la idea de cuándo se empezaron a enterar el tema? Ahí y se empieza a hablar, ahí se empieza a hablar. Finales de los 80 con el tema del agujero de la capa de ozono, que ese todos fue nos el imaginamos, patapaz, sí. Como, y los aerosoles. Eco. Finales de los 80. Yo saqué tres datos para ubicar un poco temporalmente. En el 76 se hace un informe, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que aporta evidencia sobre la disminución de la capa de ozono debido a los CFS. Clorofluorocarbono. Exacto. Eso es así, se hace un informe, o sea, de una Academia Nacional de Ciencia, quiere decir que le llegó a muy pocos. Claro. ¿No? En el 85, 20 países, en la Convención de Viena, firman un documento para defender la capa de ozono para parar o bajar la producción de CFS. Y ahí empiezan a hacer muchas campañas publicitarias. Claro, ahí eran 20 países. Nueve años después del informe. Y en 1987, dos añitos después, que es el punto más fuerte, 43 países firman el protocolo de Montreal para la reducción de niveles de Cuando ya se ven venir que la bofetada está ahí, dijeron, que está fuerte, dos añitos más. Estamos hablando de 1987. Bueno, cuando empezó todo eso yo dije, pero esto yo lo vi antes. Mira tú. Bastante antes. Y bueno, lo leí en una historieta que es del año 75. Uy, un año antes. ¿Uno? No, del 76, del primer dato. El primer dato que aparece en el 75, ya en la historieta ya lo sabía. La historieta, Doug Monch, que es el escritor, estamos hablando de Shang-Chi, la historieta que... Es una historieta que ustedes saben que tiene mucho de artes marciales, esencialmente, pero también mucho de la parte como de espionaje y de cosas que tienen que ver con James Bond, una onda, ¿no? En ese estilo. Hay una reunión de los personajes porque tienen que ir a buscar a un científico loco, justamente. Sí. Y tiran esta idea, voy a leer el cuadrito, los dos cuadritos que tiran la idea. Dice, bueno, muy bien, la mayoría de los que están aquí sabrán por qué lo diré. Dice, como saben, la estratosfera tiene una capa de ozono que actúa como escudo protector contra los rayos dañinos del sol. Perfecto, hasta aquí todo correcto. Que, de no ser así, causarían cáncer de la piel y hasta la muerte inmediata en caso de una exposición extrema. Bien. Nada que objetar. ¿Nada que objetar? No. Todo correcto. Bien, un año antes, ¿eh? Y antes de que empezar. Hoy se sabe que recientemente nuestros científicos han descubierto que el ozono es eliminado por el gas freón, ¿sí?, soltado por latas corrientes de spray, así como por los residuos emitidos por la fabricación de plásticos. Dos científicos del gobierno han desarrollado un proceso para inyectar una mezcla de freón y plástico directamente en la estratosfera. Con dos cojones. Que destruirían la protección de ozono en determinadas zonas geográficas estratégicas. Fíjate. Donde se empleará este sistema, las radiaciones fatales del sol bombardearían gratuitamente el terreno y freirían literalmente a la gente en las calles. Así, temiendo que el proceso pudiera ser utilizado como arma de guerra, los científicos nos han convocado aquí en Scotland Yard para encargarnos de impedir que caiga en manos erróneas. Lo hemos clasificado de alto secreto y llamamos Proyecto Ultravioleta a esta arma solar que está en estudio. El único problema que le veo a ese arma solar es, luego, ¿cómo coño cierras el agujero? Ah, porque la capa de ozono, claro, no es estática, se mueve un poco. Por eso, pero digo, que en un momento en que no se sabía del tema, que no estaba ni siquiera en el tapete. Esto lo tenían clarísimo. Que este loco ya tirara todo este dato, claro, y utilizara este argumento para crear un arma, una historia. Permítame. Dale, dale. ¿No? Una historia para un cómic. Está buenísimo. No es menor. No, entonces no. Digo, que voy a llevarlo porque fue primero lo que asocié el tema cuando vos decís... Sentís que la ciencia está realmente involucrada con lo que estás leyendo. Claro. ¿No? Bueno, yo supongo que los guionistas de todo esto no solamente son guionistas, que leen y que leen, claro, muchas cosas y que entienden cosas. Y estoy seguro que para cuando se hizo el informe el año 76, ya estaría rondando el run-run en la comunidad, en alguna gente ya tendría que hablar del tema. Por eso te digo que... Aparte, 76, pequeña, plena Guerra Fría. Claro. Que todo era utilizado con la idea de que esto se va a hacer un arma. Claro. ¿No? Entonces claro. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, yo ahora voy a hablar de esto, de ciencia y superhéroes. Y entonces yo esta mañana, cuando a punto de preparaba el material para venir para acá, me he acordado de una cosa, de que yo tenía un jefe, un compañero de trabajo en el que estaba en una posición mayor que yo. Un jefe. Sí, pero nunca fue mi jefe, pero bueno, más o menos. Nunca fue un jefe directo, digas. Pero era jefe de donde yo trabajaba, que se llama Miquel Barceló. Miquel Barceló es un afamado editor de ciencia ficción y él decidía qué es lo que se publica y no se... Bueno, decía, ¿no? Creo que aún lo hace. Sí, sí. Sigue siendo el editor. Sigue siendo, ¿verdad? Él se jubiló, pero se jubiló de la parte de docencia en la universidad, pero él esta parte la sigue haciendo. Y hacía la colección Nueva Ciencia Ficción, la inventó él. Bueno, pues este hombre, otra de sus pasiones es hacer charlas. de divulgación científica, y entonces le encanta además hacer charlas para gente joven, para niños y gente joven. Y tiene una charla que habla de la ciencia y los superhéroes. Y pensé, caray, yo estoy preparando esto también ahora. Y me fui a ver su charla, pero no está entera. En la web encontré trocitos. Porque los dueños de esa charla son Cosmo Caixa, que es el museo de allí, de ciencia, y se ve, y solo ponen un trocito. Pero si envías un mail, te la envían, un rollo. Pero bueno, al menos vi un trocito y así la recordé, porque yo ya la había visto. Y era al principio, hace una cosa y pensaba, coño, se lo voy a copiar. Yo creo que Miquel me lo dejará. Que era, primero lo primero que hace es dividir a los superhéroes en tres grupos. Epa, a ver. Está muy bien pensado, según cómo tienen sus poderes. Primero está el grupo de los poderes innatos, gente que ya nace con los poderes, véase Superman. Superman es debatible. Bueno, Superman llega aquí, exacto, pero bueno, llega aquí siendo un bebé y más o menos ya tenía los poderes. No es que le haya pasado nada para que los tenga. Es debatible. Por ser quien es. Bueno, está, lo debatiríamos. Pero vamos a ponerlo para que se entienda, para que la audiencia no ¿cómo se dice? Los novicios entiendan de qué va. Exacto. Otro ejemplo, por ejemplo, todos los X-Men nacen con un gen que en un momento dado, en la adolescencia, ¡pumba! Y salen poderes. Explota. Y tienen poderes. Bueno, para que veamos la idea. Luego hay un segundo grupo, que son gente que recibe los poderes así como ¡hop! ¿Vale? Por ejemplo, el ejemplo más conocido es Spider-Man. Un señor que pasaba por allí, viene una araña, piqui, le pica, cataclás, ya tienes poderes. ¡Opa! Linterna Verde recibe un anillo. Flash. Un accidente. Mezcla químicos con electricidad, cosa que es bastante peligroso en general. Bruce Banner está en una explosión. O sea, toda esta gente recibe, gente normal y de golpe, ¡paf! ¿Vale? Y luego está el tercer grupo, que son mis preferidos, y también se lo hablo puesto, que son los que en realidad no tienen poderes. Eso. Pero usan tecnología. Véase, por favor, dígalo a coro. Batman. Iron Man y Batman. Ha sido un coro disonante, pero que eran los dos. Tanto Batman como Iron Man. Y hay algunos otros. Pero Batman quizás tenga un componente más físico, si bien tiene todos los juguetes, diría el Guasón, y además, ¿de dónde saca esos juguetes? Además está cachas, exacto, y además ha aprendido a luchar y a pelear. Yo me fui a Iron Man por el tema de que todo tecnología. Sí, es armadura. Absolutamente. Pero tanto uno como el otro, yo creo que Iron Man y Batman es un poco la competencia uno del otro, cada uno Algo en la película Lego, la de Batman, la contraseña para entrar en la Baticueva es Iron Man apesta. Claro. Ahí hay pique. Entonces, visto estas tres cosas, el tipo en su charla, Miquel, lo que hace es empezar a hablar de la ciencia de cada uno de ellos y no sé cuál. Y yo ya no voy tan lejos porque él lo hace mejor que yo. Pero me ha parecido interesante traerlo esto. Las tres categorías están buenas. Claro, está buena. Entonces, lo que él hace también y que voy a hacer yo ahora es, bueno, agarra los superpoderes que le definen a uno de los superhéroes y empieza a ver por qué, científicamente hablando, en la mayoría de los casos no se aguanta. Vale. Y hay gente que ha intentado darles una explicación científica, tal y cual, pero mi teoría siempre es que no hay que intentar explicarlo. Que esa es la gracia, que esto es fantasía. A no ser que lo quieras utilizar como ejemplo en una clase de física. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si os parece, repasamos alguno y luego tú vas mechando. Sí, eso. ¿Vale? Tranquilo. Bien. Bueno. Uno de los que más he encontrado, y supongo que debe ser porque es el más antiguo, es de Superman. Superman, lamento mucho, Diego, porque yo sé que es santo de tu devoción, pero Superman tiene muchos fallos científicos en su superpoder, ¿vale? ¿Por qué? Creo yo. Porque yo creo que cuando diseñaron el personaje, como que les importaba poco que tuviera algún tipo de sustento. La idea era tírale y que sea la repolla, hablando mal y pronto, y que tenga todo. Oye, ¿y por qué no tiene? Pónselo también, échale más. Es así. Entonces, ¿qué hicieron? Por ejemplo, hasta el beso este que te borraba la memoria. No jodas. En un momento de la película, en la 2. Bueno, el tipo besa a Luisa Lane y la hace olvidarse de que ella descubre que es Superman. Imagínate. Es impresionante. Te succiona la memoria. Es como un dementor. No opino. Es como un dementor. Me abstengo. Bueno, también volaba al revés y hacía que giras del tiempo. Escúchame. Eso es espectacular. Esa es buenísima. Bueno. Eso no sé si se aguanta ahora que pienso. No, científicamente hablando, que cambia el tiempo, seguramente que no. Pero que él, volando al revés, haga que la rotación de la Tierra gire y cambie, no sé si mantiene el movimiento angular. O sea, el tema de mantenimiento de movimiento angular sería si tú te pones a caminar muy rápido. Si tú te pones, pongamos, tiene que apoyarse de pie en el Ecuador y te pones a correr muy rápido, acabarías por hacerlo girar al revés. Pero no sé si, si bueno, es igual. Esa no, no se la dejamos pasar. La busco para la siguiente pregunta. Ahí va. La que vamos a mirar es la de, por ejemplo, la mítica escena, voy a empezar por esta que es la más conocida, de Superman sosteniendo un avión. ¿No? Sí. Un avión que se cae. Superman llega, no os preocupéis, es un avión, es un pájaro, no, es Superman. Y llega Superman, ¡pum! Y lo caza en el aire y los aterriza. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Diréis, ¿por qué pensáis que los aviones tienen las alas tan grandes? Porque esas alas grandes lo que hacen es sostener todo el peso del avión. Hay una fuerza que se genera en esas alas, que es una fuerza que hace, empuja al avión. Sustentación. Exactamente. Exacto. Que empujan el aire hacia arriba, gracias a la teoría de Coriolis. Digo de Coriolis. Bernoulli. De Bernoulli, perdón. Y lo hacen mover para arriba. Y eso necesita una superficie para que la cantidad de fuerza sea suficiente para mantener el peso del avión. Y él, todo ese peso, lo concentra en su mano derecha. Mientras con la izquierda la pone así, en jarras en la cintura. Y va bajando. Y cual camarero con una bandeja, saca un avión. Tú agarras un 747, que pesa, ¿qué? Varias toneladas. No. Más toda la gente dentro, más las maletas, más las azafatas, si no con comido, los carritos. Si no habían comido porque todavía no habían servido, tenés toda la comida. Del claro, personal. Todo allí. O sea, que tú lo tienes todo allí metido, ¿vale? Va. Si comieron, igual el peso ese no se pierde. ¿O sí? No se pierde. Porque aunque caguen, todo va a parar a un agujero. No se abre la tampilla y caen afuera. No, eso no. Porque ya lo dijo Lavoisier. Nada se pierde. Todo se transforma. Exacto. Lavoisier y Drexler. Conexiones. ¿Cómo ¿ves? Llegar Jorge Drexler. ¿Cómo caímos ahí? Otra que era Tiff Nasser. Claro. Bueno, la cuestión es que si tú concentras todo ese peso en su mano derecha, ¿vale? Se parte en dos. El avión hace ¡pac! Y lo dio bolas y se parte en dos. Es el mismo efecto que las camas de clavo de los faquires. O sea, tú te tumbas en una cama de clavos y no te pinchas, ¿vale? Hay muchos en muchos, si vais por ejemplo a Espacio Ciencia aquí en Uruguay, pero seguro que es, yo lo hice. Sí, en el año 96. Pues está la misma. No, perdón, 97. Aún está activa esa cama de clavos y te ponen en una cama y hacen boca y suben todos los clavos para arriba y te levantan y no te pinchas. ¿Y por qué? Porque repartes tu peso entre todos los clavos. Ahora, si hicieras lo mismo con un solo clavo, pues te atraviesa de lado a lado. ¿Qué es lo que pasaría si Superman recogiera de verdad un avión así con una mano? ¿Que lo atravesaría de lado a lado o lo partiría en dos? Depende de lo que depende de lo que resista menos. Sí, la película ahí no sería muy, muy buena. No, porque... ¡Uy! Ups. ¿Sabes a quién le pasa eso? A Super López. Super López es el típico que llega y lo rompe y... me cachis, perdón, no sé qué. Y con lo cual... una Super López 1, el Superman 0. Vamos llevando el conteo, me gusta. Me gusta. 1-0. 1-0. ¿Vale? Otra cosa que también he visto es: ¿por qué vuela Superman? ¿Cuál es la... Bueno, en unos inicios Superman no volaba. Claro. Simplemente saltaba muy alto. Lejos. Y hay un demente por acá que explicó debido claro. a que la gravedad de Krypton era mucho mayor. Y, exacto. Entonces, como aquí, la gravedad es mucho más baja que en Krypton, tiene algún, como un rollo de ingravidez, ¿vale? Cosa que podría ser. Por ejemplo, nosotros si fuéramos a Marte a vivir, la gravedad de Marte es más baja que la de la Tierra, ligeramente más baja, de manera que no flotaríamos, pero... daríamos saltos muy largos. Tendríamos ese rollo como de ingravidez. O en la Luna, ¿no? En la Luna es una sexta parte que la Tierra, si no estoy equivocado. Entonces, claro, en la Luna, cuando veías las imágenes de Armstrong y Buzz Aldrin caminando... Claro. Por la luna. Eso a Kubrick le salió espectacular. Y hacían aquellos saltitos y estas cosas. Bueno, pues el problema de la ingravidez es que si tu cuerpo está acostumbrado a gravedad 1 y lo mantienes viviendo un tiempo en gravedad 0, primero que se acostumbra. Y si no se acostumbra, se atrofia. Con lo cual, Superman, en lugar de ser ese bello mozo musculoso del que nos tiene acostumbrados, sería un hombre más bien colgandero. O sea, sería más bien Blandy Bloom. Eso me hace recordar a 2061 Odisea 3, ¿sí? Donde Floyd, era Floyd, me acuerdo del personaje, De Odisea, había vivido tanto tiempo en el espacio que en la Tierra tenía que transportarse en silla de ruedas porque los huesos y los músculos no lo podían mantener. Y terminaban todos los veteranos viviendo en el espacio justamente para lograr una mejor calidad de vida. Claro, porque cuando ya eres viejo, vives mejor arriba. Viniendo más acá, en The Expanse pasa lo mismo con los que nacen en los cinturones o en Marte. Correctamente. Cuando van a la Tierra, la planchan. Les cuesta caminar. Y eso que la diferencia entre, ya te digo, entre el cinturón de asteroides y Marte y la Tierra, pues no es tanta, ¿vale? Eso por otro lado, además, ¿cómo se impulsa? ¿Cómo si ganas miras, velocidad? No, si tú miras, eso ya. Ya es otra. Porque he visto incluso gente que habla del campo magnético y de la capacidad de generar gravitones y cosas así, que ya nos vamos muy bien. Porque el gravitón, en teoría, es una partícula. Ya. Digo teoría porque no se ha demostrado que exista. Es una partícula. Que es lo que otorga gravedad a la materia. Exactamente. O sea, en teoría, las cuatro fuerzas principales del universo son. La fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la nuclear débil. Y en teoría también, cada una de estas fuerzas tiene una onda y una partícula asociada. Digo en teoría porque no se ha demostrado que exista una para cada una. Para la electromagnética, sí. O sea, con el campo, los electromagnéticos y los electrones son su onda y su partícula. Partícula. Para la nuclear fuerte, si no recuerdo mal, pero si hay algún físico que me corrija, sí, porque existen los bosones, el bosón de Higgs está demostrado, y hay campos de tiene que ver con alguna onda que no recuerdo cómo se llama. A mí no me sale, no pero bueno, es complicado. Y como no vamos a hablar de cosas complicadas, siga. Pero para los otros dos, para los campos gravitatorios, sí ha demostrado que existen las ondas gravitatorias, no hace mucho, además. Uh-huh. Una cosa que Einstein dijo que tenía que existir, hace poco se demostró que sí. Pero el gravitón, que es esa partícula, es puramente teórica y no se sabe que exista. Es más, se cree que no existe. Pero bueno. Cuestión hay gente que dice que tirando gravitones él es capaz de cambiar la gravedad y no sé qué, y por eso vuela. Pero claro, yo me parece un golazo complicado. Y es más cercano a porque un hechicero lo hizo. Exactamente. Estoy tirando gravitones. Ahora, tirando gravitones, que se tira un pedo y vuela, una cosa así, vendría a ser. ¿De dónde salen los gravitones? ¿Cómo lo genera? Instintivamente. Hay gente que está muy mal. Como en este es mundo. Un alienígena, a lo mejor tiene algún órgano extra al lado del páncreas que genera gravitones. Sí. El gravitroide. En fin. Bueno, va, y digo dos más y ya saltamos a otro superhéroe. Y si queréis, sí, me echamos algo. Me echamos con alguna cosa. De la otra es el tema de los rayos X o los rayos láser de sus ojos. Porque además en algún momento son láser, a veces son X. No, son las dos cosas. Él puede lograr calentar objetos con su mirada, lo que se llama la visión calorífica. ¿Cuál microondas? Exacto, y después está la visión de rayos X, que es lo que le permite ver a través de las paredes, salvo del plomo. Bueno, los rayos X no atraviesan el plomo, tiene sentido. Bueno, pero los rayos X tienen un problema, que es que no rebotan. Entonces, si tú tienes un emisor de rayos X en los ojos y lanzas rayos X, no ves la foto. Como primero que vas provocando cáncer por todos lados, ¿no? Eso aparte. Es una maquinita. Eso aparte. Lois Lane, al cabo de 4 días, se le empieza a caer el pelo y tienes un problema. Pero, básicamente porque eres radioactivo. pero aparte de eso. Ahora, cualquier parecido con lo que hace el Dr. Manhattan no es mera coincidencia, me parece. No, nada que ver. El tema es que. Doctor Manhattan es otro, porque es capaz de mover la materia y todo, y aquí ya te metes en un rollo muy jodido ahí, muy complejo, que ni siquiera me he estudiado si tiene algún sentido. Pero la cuestión es que el tipo representa que lanzas rayos X y claro, si no rebotan los rayos X atraviesan las cosas, ¿cómo vuelven a tus ojos para saber lo que has hecho? ¿No? La luz rebotan las cosas y va a tus ojos y por eso vemos. Si no funciona, por ejemplo, cuando te haces una radiografía con rayos X de una rodilla, lo que hacen es poner un emisor de rayos X, tu rodilla, y al otro lado una placa, que es la que se... Pero no la ponen al lado del emisor, la ponen al otro lado de la rodilla. Entonces, los rayos X atraviesan todo y en la placa se ve el dibujo, ¿vale? Entonces tendría que ir, tirar los rayos X, correr mucho, más que los rayos X... Y recibirlos del otro lado. Y ponerse al otro lado y recibirlos, que es complejo, es complicado. En fin. Y con los rayos láser tenemos otro problema, que es un rayo láser tiene poca energía en general. Para que un rayo láser caliente, eso sale mucho en las pelis, de, yo qué sé, el sable láser de los Jedi y todas esas cosas. Pero un rayo láser en general no calienta, no es caliente. Fijaros en las películas de ladrones, que hay un rayo láser que rebota por los sitios. Y el tipo toca y corta el rollo y suena la alarma. Pero no toca y le atraviesa el dedo porque está caliente. Porque el rayo láser no tiene energía, calienta muy poco. No calienta mucho más que una bombita de las que tenemos puestas en la en una lamparita. Entonces, para que lograr emitir un rayo X, un rayo láser, que funda el metal, la cantidad de energía que le tienes que emitir es tener dentro de del pecho una central nuclear. Oye, Joe, vamos a conectar el rayo láser a la salida de la central atómica. Claro, y ahí tendría sentido. Y después está el baje y se hace eso y se queda. Y se ve un rayo así. La mitad. Eso podría ser, pero él solo generar energía suficiente es como que le agotaríamos la pila. Después de eso... Bueno, hay algo que se llama supresión de la credibilidad. Y el último ya, claro, todo lo que vamos a hablar hoy es, claro, normalmente nosotros suprimimos la credibilidad para entrar en la historia. Ahora no la estamos suprimiendo y estamos criticando. Y la última es sobre su aliento. ¿Vale? Él tiene un super aliento. El mal aliento. Tiene un super mal aliento. Super halitosis. Que hace así. ¡Ah! Y se cae el papel pintado de las paredes. Claro. Se mueren las flores. Sí, totalmente. Bueno, pues él, en teoría, hace como un soplido y congela cosas, ¿no? Y eso también necesitaría para que el aire. Aire, porque si tú dijeras, no, es que está tirando nitrógeno en un. Bueno, no sé, pero. Algún gas noble está muy frío en estado gaseoso, pero normalmente el aire, para que esté frío, tiene que estar muy comprimido, porque hay una relación entre temperatura y presión. A más presión, más temperatura, ¿no? Entonces, para que salga frío, tiene que haber un cambio de presión entre donde está a donde sale. Por ejemplo, el spray de los sobacos, el desodorante, te echas aquí y dices, ¡ay, qué fresquito! ¿Por qué? Porque dentro está comprimido y al salir sale frío. En el proceso de salir y expandirse se enfría. También funcionan así las heladeras, por ejemplo, ¿no? El circuito de dentro. Bueno, pues para que eso pudiera ser, significa que él, dentro de sus pulmones, tiene una capacidad de supercomprimir el aire a lo bestia, ¿entiendes? Y ahí tendría sentido. Pero se oiría el compresor, como cuando te... Es un poco raro también, ¿vale? Ya está Superman, escuchá, ya está ya Superman congelando la cerveza. Claro. Y después terrible. También tiene que ver con su aliento y con el hecho de que pueda vivir en el espacio porque en teoría puede contener la respiración. Mucho rato es... Es más, cuando tiene que viajar, se lleva un respirador chiquitito para cada tanto pegarse una respirada. Se da un chute y a correr. Yo hago lo mismo, pero por el asma. Me doy un chute y puedo respirar. En cambio, él lo que hace es eso. Él, en teoría, aguanta la respiración mucho rato. Para que eso sea cierto, significa que la cantidad de aire que guarda es muy alta, ¿no? Y entonces le dura semanas ahí aguantado dentro del pecho. Claro. Si tiene supercompresión tiene sentido, pero el problema ¿cuál es? Es que fuera en el espacio no hay presión. Entonces la presión de dentro se iguala con la de fuera y básicamente se inflaría como un globo y explotaría, ¿entiendes? Entonces sería como un pez. Hay que avisarle. Como un fugu, un pez globo, saldría y diría ¡fum! No, capaz que le avisáis la próxima vez, se da cuenta, cae en la realidad, cae. Terrible. En lo que está haciendo está mal. Y pobre hombre. Como el coyote, que hasta que no sabe que no hay que no hay suelo, no se cae, ¿no? Exacto, hasta que mira para abajo. O hace tiki tiki con la patita y se da cuenta. Mierda, no hay suelo. Y ahí se cae. Exacto. Que si no se llega a dar cuenta, hubiese llegado. Bueno, pues eso es lo que tiene que ver con Superman, que he encontrado. Hay más, pero me parece que había que hacerle más. Mucha caña, pobre. En cualquier momento se nos pone a llorar el hombre acá. Sí, no, se está sintiendo mal. Lo siento. Pero... Mirá que he tratado muchas veces de pararlo, ¿viste? Y decirme, no, ya no vamos a justificar. Pero es así, está. Yo lo que digo es esto, no, yo a tope con Superman y con sus historias, que no pasa nada. Está todo bien. Después también había temas de por qué se regenera tan rápido. Había un montón más. Así que otro día podemos sacar más. Vamos a tener que hacer un especial. Bien. Sí, haremos un especial Superman. Está bien. Bueno, yo y voy a interceder ahora, pero por otro rumbo, que es como una cierta justificación o explicación científica de algunos conceptos de los cómics. O sea, cómo podríamos decir, pero esto tiene algo de posible, o al menos no está tan lejos de... Es aquellas justificaciones que empiezan por... Lo que pasa es que tú no lo entiendes. Yo te voy a explicar. Yo tampoco lo entiendo mucho, pero yo te voy a explicar. Y que un poco va por el tema de... el nacimiento del multiverso o de las tierras paralelas. Wow. Que tanto les encanta a los que... Veo que has empezado con un tema sencillito. Sí, sencillo. Vamos a hacer lo más sencillo posible. Está bien. Corría el año 1961... 1961. Y en el número 123 de la revista Flash, titulado Flash de dos mundos, Barry Allen logra, vibrando a determinada frecuencia, atravesar la barrera entre los mundos y llegar a otra tierra donde existía otro Flash llamado Jay Garrick, que era el Flash de la Edad Dorada. Y ahí se da cuenta de, bueno, de la existencia de otra tierra paralela donde han pasado cosas distintas, sí, y los tiempos son distintos, y bueno, y las seguirá visitando en otras aventuras, y luego así comienza a ir apareciendo otras tierras donde han pasado otras cosas, como por ejemplo la tierra, creo que es la Tierra X, donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, y entonces hay otra coyuntura geopolítica en el mundo, está otro planeta donde, otra tierra, perdón, yo no me acuerdo si es Tierra 3, que es donde los principales héroes en realidad son villanos, son una suerte de sindicato del crimen, y el único héroe es Lex Luthor, o sea, se van dando otras así otras hasta 52. Eso actualmente en 52, porque tengo que recordarte que en el año 86 DC tuvo que borrar sus tierras infinitas, porque ya era un momento que había demasiado. En realidad cada tierra era como que cada editorial que fagocitamos le creamos una tierra. Claro. Y para allá que y vamos. Ahí está. Y bueno, y esto hay una tierra en la que Batman lleva taparrabos para adelante. Vamos. Échale más, todo para adentro. Bueno, y este concepto de tierras paralelas o de tierras infinitas es lo que se conoce actualmente como el multiverso. Bien. Y tiene cierto sustento en las teorías de la física moderna. Tiene un sustento teórico. Es teórico, sí, obviamente. Sí, sí. Esto es todo teórico, ¿no? Porque justamente vamos a hablar un poco de uno de los grandes conceptos de la mecánica cuántica, que nada es, menos. Nada menos. Que se puede ilustrar por un sencillo, pero sencillísimo experimento, porque es netamente teórico, hay que imaginarlo, nada más. Que es el famoso experimento del gato de Schrödinger. Ah, fantástico, sí. Salió. El tema de este señor, de Schrödinger, es que existe una gran, ¿cómo decirlo? No es una paradoja, pero en términos subatómicos de la física de pequeñas partículas, hay un gran problema para poder ubicar, digamos, los corpúsculos subatómicos. Llámense, correcto, por ejemplo, electrones. El electrón, sí. Que es el que va a ser un poco la vedette de todas estas teorías. En la física clásica, o sea, estamos hablando de lo que es el mundo corpuscular. La física mecánica. Que desde Newton prácticamente no ha cambiado absolutamente nada. No ha cambiado nada. Podemos explicar el movimiento de los cuerpos, cómo se van a comportar cuando se le aplica una fuerza, cuando se le aplica energía, con unas sencillísimas ecuaciones, y todo funciona. En el 1600 y algo, Newton no escribe todo eso, y hasta Einstein. Hasta Einstein con la teoría de la relatividad general. No añade una cosa que es: está bien todo lo que dice Newton, excepto cuando esos cuerpos se mueven a la velocidad de la luz, que entonces él añade otra cosa más. Pero no significa que en velocidades subatómicas funciona todo correcto. El tema es que en términos en el mundo corpuscular o subatómico no se cumplen esas cosas. No, por la velocidad de todo. Por la velocidad, porque aparte, cuando uno intentaría observar un electrón, por poner un ejemplo, cuando uno lo va a observar, tiene que, para un humano observarlo, tiene que proporcionarle luz. Y proporcionarle luz es proporcionarle energía. Proporcionándole energía, ya es otra cosa. Estamos observando otra cosa. Bueno, entonces, lo que planteaba este señor era la necesidad de poder no conocer la ubicación exacta, pero sí conocer la probabilidad de encontrar a ese electrón en un lugar del espacio. Correcto. Entonces, bueno, es bastante complicado pensar en eso, pero bueno, estamos, en vez de decir esto va a estar acá, en este punto exacto, lo que se genera es una suerte de lugares de probabilidad donde podemos encontrarlo, que es con lo que nos tenemos que arreglar, porque no podemos hacer mucho más. Y para poner ese ejemplo, no conozco la mitología detrás del experimento, pero propone un experimento teórico donde se encierra un gato en una caja totalmente hermética y oscura, porque ahí también está el tema de que no se puede ver hacia adentro porque puede estar entrando luz y afectando todo, donde hay una botellita de veneno que tiene un 50% de probabilidades de romperse o no debido a un elemento radioactivo que puede, ¿cómo que se llama? Desintegrarse y lograr que... Todo eso del radioactivo eso, lo hizo básicamente para añadir un tema de absolutamente aleatorio. Aleatorio, es aleatorio. La idea es, hay veces que se rompe y hay veces que exacto, no. Exacto, la idea es que hay un 50 y 50 que se rompe o que no. Esa es la idea. Pero, ¿cómo sabemos si el experimento llega a la versión del gato vivo o el gato muerto? Y la única forma que hay es abrir la caja y ver qué pasa. Y es ahí donde esa ecuación de probabilidad se colapsa y es o esta o la otra. Claro. Y eso es donde entra el tema de el observador, que es el que influye en el resultado. Que se le ha dado algunos conceptos tanto metafísicos sin y duda. Aplicados a la autoayuda, que a mí me un poquito me... urticaria. Urticaria, exacto. Es la palabra. Sí, la idea la gracia de la idea es, antes de abrir la caja y, por tanto, colapsar esa teoría, en realidad el gato está vivo y muerto. A la vez. Se dice que está... O sea, que tiene la misma probabilidad de estar vivo que de estar muerto. Claro, 50 y 50. Y ahí, eso es lo que se lo conoce como un suceso cuántico. Claro. Entonces, lo que propone... es que cuando ocurre ese suceso cuántico hay como una escisión de las dos realidades. Entonces, en una, el gato va a estar vivo y en la otra, el gato va a estar muerto. Y ahí plantea como que se crean dos tierras o dos situaciones paralelas. Dos líneas temporales, si lo queremos pensar en ese... Como explicaba Doc en el... Exacto. Volver al futuro 2. Exactamente. Exacto. Bueno, dice, cuando ocurre ese suceso cuántico se generan esas dos tierras que evolucionan de manera independiente y diferente. Y a medida que van ocurriendo distintos sucesos, va ramificándose y cada vez se va ampliando más y más, creando... Acaba teniendo una forma de árbol que es infinito. Entonces, cuanto más lejos uno esté de ese evento original, más distinta va a ser la relación entre las, digamos, al mismo nivel de propagación. Va a ser. Y a eso es un poco también... lo que ocurre en el universo Marvel. El universo Marvel es un poco distinto. Acá Flash visita, o otros demás, visitan las dimensiones vibrando a otra velocidad y pueden subir. En Marvel no. En Marvel, en la serie What If, que es el observador, si no me equivoco, el que narra los What If. Sí, la mayoría. Genera distintas tierras. ¿Qué hubiera pasado si la araña hubiera mordido a Gwen Stacy y no a Peter Parker? Y ahí se crea una tierra donde ocurre tal cosa. Pero no suele poder ser visitada por ninguno de los... Bueno, justamente las arañas, en todo el universo de las arañas, hay un momento que se llama Spider-Verse. No es el mejor ejemplo. Complicado, y bueno... quizás la teoría ahí sí abarca un poquito mejor a esa idea de Marvel, de la existencia de múltiples tierras que cada uno va por su lado y no de esa interconexión que plantea el universo DC de poder ir de una a otra vibrando a una frecuencia. Si no recuerdo mal, los cuatro fantásticos, el Mr. ¿Cómo se llama? Mr. Fantastic. Mr. Fantastic, sí, pero ¿cómo se llama? Reed Richards, perdona. En la zona negativa. Zona negativa. En algún momento, en alguno de las versiones de estas tierras, el Reed Richards de esa tierra sí que monta alguna máquina que en teoría es para ir a la zona negativa, que con lo que consigue precisamente es saltar de un lado a otro, saltar de tierra en tierra. Y si no recuerdo más, es el del universo Ultimate, un villano. Que aparte, señor, super mega spoiler, acaba siendo un malo y no sé qué. El malo y es el que va de un lado a otro. Y no es el que genera el Marvel Zombies también. Sí, en uno de esos saltos va a visitar Marvel Zombies. No sé si se genera o ya estaba ahí, pero aparece por ahí. Y también genera que acabe colapsando el mundo principal, que es el 616. Con el de Ultimate acaban colapsando. Sí, eso puede cataclismo. Otro. Exacto. Miles Morales llega al mundo de acá. Todo un rollo ahí. Es que había que salvar a algún personaje. Y claro. Un poquito menos engorroso. Querían matar a uno de los mundos estos porque no vendía, pero es que había algunos que estaban guays. Y dijeron, hay que aprovechar. Bueno, los cruzamos y ya está. Bueno, y para terminar, un hermoso ejemplo que encontré sobre esto de la existencia de tierras paralelas y de cómo se van gestando en determinados cambios, ocurre también en el año 61, en el número 146 ¿de quién? De Superman. ¡Hombre! ¡Caramba! Fíjate, lo que no haya hecho este señor. Mira, bueno, era un momento en el que Superman tenía estaba, pero si 10 es el tope de poderes, tenía 17. Era algo de nivel de poder, ya podía hacer cualquier cosa. Era Son Goku. Y él tenía una, tiene el hijo de Son Goku y Obelix. ¿Juntos? Juntos y con sobredosis de poción mágica. un interés romántico de él, que es Lori Lemaris, que es una sirena. Opa. En su juventud. ¿Y para qué? Habitante del Atlantis. Lo llama telepáticamente. ¿Por qué está enamorado de una sirena? No lo entendré nunca. Y porque es imposible, improbable que pueda. Entonces a él le gusta. Claro, le gustan los imposibles. Porque había un chiste de un gag en la televisión española que un pescador saca una sirena. Y el tipo ahora está al lado, se queda haciendo todo. Y el tipo agarra la sirena y la echa a través del agua. Y el otro se mira y dice, ¿por qué? Y dice el otro, ¿por dónde? Tal cual. Y entonces lo llama y le pide, por favor, que viaje en el tiempo y que salve Atlantis. Vaya. No, lo estuve leyendo hoy por arriba, no me detuve a tratar de encontrar el argumento. Y el señor Superman se arremanga y dice, ¿qué hay que hacer? Viaja al pasado. ¿Cómo se hace esto? Salva a la Atlántida. Claro. ¿Dónde se hay que viajar? ¿Al pasado? Vamos allá. Va y rompe la barrera temporal, llega a la Atlántida, salva y todo. Vamos, y el perfecto. Tipo, no contento ni perezoso, dice, aún hay más. Bueno, vamos a seguir haciendo cosas. Claro. Y termina. Ah, pero se puede viajar. Claro, y sigue claro. Viajando. Vas a ver tú ahora. Salva a unos cristianos que iban a ser comidos por leones en el Coliseo Romano. Llega en un momento y salva a Lincoln de ser asesinado por Booth en el teatro ¿no es el Teatro Ford? No me acuerdo. No me acuerdo. Salva a Lincoln, le da la mano, le sacan fotos. Me caigo dice, la y voy a salvar a Krypton. Claro, ¿qué estoy haciendo acá? Viaja a Krypton, salo, los mete en naves, todo llega y en un momento llegaron a una nueva tierra, bajan los padres con el bebé y el tipo ahí le cae la ficha y dice, pero estoy creando una paradoja. Claro, porque ahora este señor no será Superman. Y el tipo medio que recula y vuelve corriendo a la tierra y encuentra todo normal, libros de historia y no había cambiado absolutamente nada. Y lo que está haciendo son tierras paralelas. Esa, en un momento el tipo vuelve a ser capturado porque es como una energía que lo lleva a una tierra paralela y ahí entra en una biblioteca y está salvando a Lincoln, no sé, está la Atlántida, está todo. Y evidentemente vuelve y le explica a Lori. Dice, yo salvé la Atlántida, pero en una tierra gemela de esta. Donde no. Y ahí sí tenía. Y ahí, bueno, otro ejemplo de esa idea. Pará. Qué bueno eso si te piden algo. Che, ¿puedes hacer tal cosa? Sí, lo hice, pero en otra tierra. Yo lo hice, lo que pasa que... lo hice, pero fue en otra tierra. Un evento cuántico que no puede afectar esta línea temporal. Me encanta. Y crea una tierra paralela. No, cariño, pero, si yo he pedido el gas, lo que pasa es que el gas ha venido a nuestra casa en otra tierra. Claro, exacto. Nosotros ahora no podemos hacer la cena porque no hay gas. Pero los otros de otra tierra están cenando. Están cenando, escúchame. Bueno, pero así como loco como suena, es una teoría dentro de las teorías de la teoría cuántica de la posibilidad de que cada vez que existe una posibilidad de tener dos, que se generan las dos al mismo tiempo, cada una siguiendo su propia línea temporal. Eso tiene mucho que ver con el... Había un TED Talk por ahí que decía algo así, que era un tipo que te decía, si tú supieras que vas a ir de vacaciones este año, te vas a ir de vacaciones. Yo tengo algo después. Y cuando vuelvas, no vas a recordar absolutamente nada de lo que has hecho. Borrado, cero, total. Es un poco la base también de la novela de sobre la que se hizo la película de Arnold. Del Marte, ¿cómo se llama? De Marte. Total Rico. Exactamente. Va por ahí futuro. También. Vengador del futuro, es lo mismo. Es para qué vas a tener unas vacaciones si solo con recordarlas es suficiente, entonces te enchufaban aquello y ahí arranca todo el problema. Bueno, pues es la base es esa, ¿no? Si tú harías lo mismo que tienes planificado hacer, si sabes que cuando vuelvas no te vas a acordar de nada, ¿no? O ya que no me voy a acordar. O cualquier vamos cosa. A probar lo que, claro, lo que sea. Dale, que te pego. No sé, puede ser. Eso tiene mucho que ver con eso. ¿Repararías lo de Atlantis sabiendo que en realidad tu Atlantis, la tipa esta que te lo ha pedido, no lo va a disfrutar? A lo mejor no vale la pena, por culo, se joda. Pero el tipo tuvo su corazón y lo hizo. Sí, él se quedó con la conciencia tranquila. Lo voy a llevar al cine con esta idea ahora. A ver, dale. Cine, película. ¿Sí? ¿No? Estamos sentados en la película. Joven que sufre de. ¿Cómo se llama? Sonambulismo. Sí. Se levanta de su cuarto y se va de su cuarto. Sí. ¿Ah? Y cae un avión sobre su casa. Hostias. Y el tipo no muere, pero tenía que haber muerto ahí. Y se genera toda una especie de río paralelo que termina cuando él muere más adelante y se reorganiza el tiempo de nuevo. Es aquella que luego los va cazando a todos. Es Donnie Darko. Ah, no, entonces no. Eso es Donnie Darko. Y en ese caso, esa tierra paralela que dura un periodo, ¿no? Pues ahí estamos hablando de una... ¿Cómo se puede medir eso? Es un loop. Es una, ahí es una un loop. No, porque hay, no hay un loop. Pero ahí lo que hace añade una cosa más a esta teoría que va a tener, que dice él, que dice la siguiente. Él te está diciendo, cada vez que hay un evento complicado, se divide en dos y luego cada uno va por su lado. Lo que tú me estás diciendo es, sí, pero además tiende a corregirse para volver a cerrar esa duplicidad y que se vuelva a generar una sola. Exacto, esa es la idea de Donnie Darko. No, pero tiene un problema Donnie Darko King, y esa idea. En la novela del asesinato de Kennedy. Sí, también. Pero eso tiene un problema, que presupone la idea de destino. Como ya está la línea temporal fijada, en el momento que te desvías... Está bueno eso. Claro. Esa línea temporal te tienes que volver a meter en vereda. Y eso ya es un poco más metafísico, si te pones a pensar. Sí, sí. Pero está bueno. Es la idea que sostiene la película. También sostiene la película aquella, que es una película muy mala, como de que la muerte va siguiendo a unos chiquillos que se han bajado de un avión que estaban Sí, Final Destination, Destino Final. Destino Final. Exacto. La primera está muy buena. La primera, no. Como vosotros no os habéis muerto y deberíais morir, mueren por las cosas más gilipollas. Se resbalan la ducha, se le saltan las tijeras y justo se estaba cortando las uñas en aquel momento y se las clava en la yugular y la liamos. Bien. Bueno, pero es eso. Pero basada en el destino. Y ahí, claro, ahí entra otro tema más metafísico. Claro. Bien, bien, bien. Muy bien. Te cedo, Coque, volvemos satisfecha mi curiosidad. A ver, espera un poquito, aquí. Después volvemos sobre el señor Schrödinger. Bueno, yo ahora voy a decir unos cuantos, en lugar de centrarme en uno solo, porque de Superman he encontrado muchos. Yo luego he encontrado algunos sueltos, pero para eso vale también, ¿vale? Que es... y voy a arrancar con X-Men y las mutaciones que hace que se conviertan en superhéroes o en supervillanos. Que le dan superpoderes. Bueno, a veces no son tan super. Me imagino. No. ¿Alguno que hay alguno que está muy jodido. Claro. Oh, yo qué sé, soy el hombre opaco. Eso me encanta, el hombre opaco. No dejo pasar el mundo a través de mi cuerpo. Es superpoder de mierda. ¿Por qué quedas? Sombra. Sombra. Fantástico. Pero bueno, le puedes dar sombra a los viejitos en el parque. En el verano. El hombre opaco. Pues es un servicio público también. Social, totalmente. Bueno, la cuestión que los X-Men tienen una mutación, hay un gen que le llaman el gen X, ¿vale? Y que en algún momento hace ¡pum! Se despierta y se pudre todo. Te salen llamas o te sale un tercer brazo, vete a saber, alguna cosa rara. El tema es que ahí hay un basado en un fallo épico. O sea, es verdad. Que te cambia la genética no significa que te dé poderes para volar, ni convertirte en hielo, ni nada. Eso ya es una idiotez, pero importamos que eso sea verdad. ¿Vale? Vamos a poner que sí. Que hay un gen que se cambia y ¡bum! Te sale algo raro. Te salen pinchos por algún lado, yo qué sé. El tema es, ¿cómo puede ser que el mismo gen se despierte en todos y a cada uno le dé una cosa distinta? Lo normal sería que, ¡uy! Se ha despertado el gen y todos somos verdes. Yo qué sé. Eso tendría un sentido. Claro. De hecho, no tendría un sentido, no. Es que la evolución funciona así. De golpe se despierta un gen y las jirafas tienen el cuello un poco más largo, coño. Y a partir de ahí evoluciona y se queda ese cambio, no sé qué. Y algunos cambios no que sería no se quedan. Cinematográfico. No, claro. Ese es el problema. Sería aparte, aburrido. Sería aburrido porque necesita... Los X-Men estarían todos iguales. Es que no, en ese caso variedad. Todos somos X-Men. Porque nosotros, aunque vamos muy lento y no nos damos cuenta, también evolucionamos y también nos va cambiando cosas. Solo tienes que ver, por ejemplo, la media de altura de la humanidad en el siglo XXI y en el siglo XIV. Y ha subido como 60 centímetros más. ¿Por qué? Porque hay una genética, tenemos... Eso es lo que se llama epigenética, que significa cosas del externo, de fuera, que cambian nuestra genética. Nuestra alimentación, nuestro ambiente, hay una serie de enfermedades que hemos erradicado o sí, que podemos luchar y eso hace que crezcamos más. Crezcamos más, que cambiemos en varios aspectos. Y nuestra genética cambia en ese aspecto, ¿no? Bueno. Eso es lo que no me cuadraba mucho, ¿no? Es decir, bueno... A mí no me avisaron eso. Claro. De la altura, digo, ¿no? eso es porque aún tiene que hacer... ¿Tú has ido al servicio militar? No. Pues entonces, ¿dónde te queda? A mí me decían que el último tirón le das es cuando vuelves de la mile. Digo, coño, yo no he ido aún. Ni pienso. Ya lo daré. No, un día me voy y me vuelvo 1.90 m. ¿Qué? Vale. Avisame, vamos los dos. Cuando quieras crecer, vamos los dos. Vamos los dos. Yo fui y me comí todo el rancho. y volví alto y gordito. Tú sin tu mano te dejan ir a ti. No entres más. No, tú no, hombre. Ese sería abusar. Ese sería uno. Otro que también tiene que ver con genética, que es el tema de Spider-Man, ¿no? Spider-Man tiene muchos cambios genéticos. O sea, es un poco rollo raro. Porque al principio la araña era... radioactiva y luego era genéticamente modificada. Entonces aquí ya ves que, claro, no tenía. Pero si te agarra radiación, te genera. Claro, si me ha picado una raya radioactiva y ¿qué te ha dado poderes? No, cáncer, me ha dado. Es lo más normal. Pero en este caso, pongamos que es una araña biogenética y que modificada y no sé cuánto, si le da poderes, le despierta algo genéticamente que ¡plop! No deja de ser un X-Men también. Como forzado. Claro, porque le viene afuera, no es interior de él, sino. Pero que, bueno, bien, está por ahí la cosa. Factor externo. La cuestión es que yo me he centrado en una cosa que es en el tema de trepar por las paredes. El de trepar por las paredes puede ser que un mamífero, bueno, vamos a decir, una persona, o sea, un animal con esqueleto interno y pluricelular trepe por las paredes. Sí, las hay. Aparte de los insectos, que son muy chiquitos y tienen el esqueleto por fuera, que tengan el esqueleto por dentro y que trepen, los hay, por ejemplo, y ahí pongo un ejemplo que es interesante y que vamos a basarnos en ese, es el gecko. El gecko, no sé cómo se llama. El gecko es un lagarto, creo que es un anfibio en realidad, no es un reptil, es un anfibio que puede trepar por las paredes. Es un bicho pequeñito y que si te miras tiene las manos muy grandes, porque tiene como los dedos gordos, ¿vale? Tiene una mano muy grande para en proporción al cuerpo. ¿Y eso por qué? En la piel del gecko tiene unas escamas de una cierta manera que genera una especie de microventosas. Y tiene muchas microventosas. Y entonces al repartir su peso entre las millones de microventosas que tienen las cuatro palmas de las cuatro patas, reparte el peso entre todas y puede trepar por las paredes. Es espectacular. Pero claro, necesita muchas microventosas para repartir el peso entre todas. Entonces, ¿cuál sería la manera de que Spider-Man pudiera trepar? Que tuviera unas manotas y unos pies pulpo, grandotes. Un pulpo, Y quedaría raro. O sea, podría usar la técnica de Bud Spencer de ¡viene el malo! ¡Splat! Que eso estaría bien, que se caía que te pegaban con la mano abierta luego te daban un título, luego te daban una licenciatura. ¡Splat! Vamos. Y ya eras licenciado. Pues es lo mismo. Él podría hacerlo solo con las manos muy gordotas. ¿Vale? Otra más que he visto por acá. Espera, que me dejaba una del ADN. Y hablaba de el Capitán América. Esta es interesante. Al Capitán América le insertan no sé qué, le cambian la genética, patapam, y se convierte en un chulapo gigantesco, forzudo, rubio, todo guay. Y además se supercura, tiene superfuerza, es súper rápido. Le falta la capa, pero por lo demás está ahí, con super, ¿no? Está ahí. Había un chiste de la capa de Superman y el superchero, pero no lo voy a hacer. Superchero. No lo voy a hacer. No, listo. Elevemos un manto de silencio. Entonces, el Capitán América tiene el ADN mejorado y por tanto es la repolla. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú puedes modificar hoy en día el ADN de un ser humano y conseguir algo parecido. En realidad sí se puede. Hoy en día se puede, pero una técnica que se llama CRISPR. CRISPR-X, que es una técnica que básicamente lo que pueden hacer es la mejor manera de explicarlo es que pueden copiar y pegar trozos de ADN en tu propio ADN, ¿vale? Y por ejemplo tú dices, ay mira, hay un gen de una babosa que es luminiscente, por la noche hace ¡pop! Y brilla, ¿no? O de un, bueno, una babosa no, pero sí que hay ¿cómo se llama? Le llamáis aguavivas, yo le llamaría sí. Medusas, que sí, sí, son sí. Brillantes. Yo podría decir, a ver, ¿cuál es el gen? Este, ¿ves? Este trocito de ácido es el que, pum, es el. Y yo puedo copiar, lo corto, clic, clic, lo corto en la viola, lo agarro tu genética y te lo pongo ahí, pum, y brillas. ¿Vale? Sí, pero eso, ahí está el truco. No funciona así, de fácil. Porque para que brilles, te lo tendría que insertar en toda la célula de tu cuerpo. Que además se mueren y se cambian por otras de forma habitual, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo que se hace es, se le añade esa genética a un cigoto, o sea, a un óvulo. A un óvulo que fecundado. Ya está fecundado y que está en fase de crecimiento. Y a partir de ahí, todas las células que genera, esas células madre, ya tienen ese gen de más, y luego el conejito, el patito, la ratita de lo que sea, cuando apagas la luz, no hay quien duerma, ¿vale? Eso se ha hecho, y es así, ¿eh? Se ha hecho conejos brillantes y cosas así. Solamente por probar que se puede. Y funciona. Y la técnica es relativamente sencilla. Me refiero que es, nosotros no sabríamos hacerlo, pero el kit necesario para hacer eso. Con el tramontina de acá no va a andar. No, pero ojo, el kit necesario para hacer eso lo podríamos comprar por Amazon y si tuviéramos los conocimientos suficientes no es complicado. Ni siquiera es caro. ¿Vale? No sé que yo diga, no, necesitas un laboratorio de la reputa madre. No, eso es bastante simple. Se puede hacer. Otra cosa, hay leyes que te prohíben hacerlo con humanos. Eso está ahí. Momento, chicos, no hagan esto en sus casas. No, es que aunque quieran, ahora mismo si tú llamas, hola, buenas, me vende usted un kit, ¿y usted quién es? O sea, te van a enviar unos señores de negro con una corbata y te van a venir a buscar. Y te van a ver, no, claro, está bastante vigilado. Por ejemplo, en China no hay tanta regulación con el tema. Y hay algún chino que dice que ya lo ha hecho con humanos y no sé qué. En teoría, en el resto del mundo se pusieron todos de acuerdo que con humanos no lo íbamos a tocar por ahora. ¿Vale? Por ahora. Por ahora. Porque yo quería ser brillante. Claro, no. El problema ya no es tanto que seas brillante, pero tú podrías elegir tener un hijo brillante. ¿Entiendes? Porque tú, en el momento no de la fecundación, tacata, eso es fantástico. No tienes que dejar la luz prendida de noche, claro, que vaya al baño. Lo que se ahorra. Papá, déjame la luz prendida. No precisás, boludo. Calla y brilla. Ahí va. Bueno, eso se puede hacer hoy en día y se pueden darle, ir dándole poderes. A ver, yo qué sé, mira, justo tenemos ahí un bicho que se regenera y con lo cual, no sé cuándo, bueno, le ponemos eso y vamos juntando. Pero lo que no se puede hacer es hacerlo en un animal adulto. A no ser que lo hagas en algunas cosas muy concretas que son las células madre adultas. Porque los adultos también tenemos células madre que generamos en la médula espinal y en algunos sitios. Pero así como todo el... Eso no funcionaría nunca, no hay manera. Así que algún día se podrá construir un super soldado a partir de un humano, pero de un bebé humano. O sea, bueno, hay que hacerlo de chiquito. Haber arrancado de antes, digamos. No agarrar a un señor que creo que era dibujante en el cómic, ¿no? Un señor que era dibujante o algo así. Steve Rogers. Leí algo mientras sí, buscaba. Sí, era este. Dibujante. Era como un dibujante que quería ser soldado, pero era un tirillas. Un tirillas, y le dijeron, vente para acá. Y le pusieron una inyección, ¡pumba! ¡Hala! Y además le meten radiación. Lo meten en una cosa con radiación y no sé cuánto. Sí, la complicaron como para que nadie diga, claro, esto no se puede repetir. Un conte traiga radiación, sí. No químico. ¿Qué más tenemos? Y vamos, ¿Qué más tenemos? ¿Qué tienes por ahí? Y mézclemelos todos en una jarra. ¿Qué tienes por ahí? Tengo radiación, dame, échale también. Pero bueno, y voy para el último también, de tema radiación, que ahí lo hago la junto, que es con el Hulk. ¿Vale? El hecho de que Hulk sea verde. Eso es lo que me ha tocado a mí, la fila. A mí que se convierta en un monstruo asesino gigantesco. No, no te ganen. Vamos a poner que sí. Y vos sabes realmente por qué es verde, ¿no? Sí, en realidad sí lo sé, pero cuéntalo, por favor. Es un tema técnico. Es un tema absolutamente técnico. El personaje en los primeros números es gris. Claro. Pero por un tema de Pantone y de colores en la imprenta, no podía ser gris porque no salía bien impreso. Quedaba mal la cuatricopía. Quedaba mal, exacto. Entonces dijeron, vamos a ponerle un color porque es imposible imprimir esto, y lo hicieron verde. Mira, que podía haber sido amarillo. Pero violeta. Miraron y dijeron, verde. Era el que calzaba mejor en ese momento. Listo. Y pero fíjate que hay cuatro colores que se repiten mucho en los superhéroes y supervillanos de la época. Es el verde, el violeta, el rojo y el azul. Es como que serían los cuatro colores más fáciles de imprimir, supongo. Supongo que sí, que tiene que ver con eso. Son temas técnicos. Bueno, la cuestión es que vamos a ver por qué puede convertirse de color verde una persona. Porque se puede convertir en color verde una persona. Normalmente no es como tan... igualadito todo. Yo sé, de envidia. Ah, eso podría ser, no le he barajado esa posibilidad. No, yo lo que voy a decir es, el problema es la biliverdina. Ah, ¿os acordáis de la bilirrubina? Sí, te iba a decir, yo conozco la bilirrubina, pues los de nombre. Dos, los dos existen, la bilirrubina y la biliverdina existen. La bilirrubina es roja, de ahí vino del rubor rojo, y la biliverdina es verde. Cuando te sube la bilirrubina, te sonrojas. Colorado. Ah, mira. Sí, señor. Y cuando te sube la biliverdina, te pones verde. Pero que te sube la bilirrubina normalmente es una muy mala señal. Porque significa que te estás muriendo. No, es jodido. Porque normalmente la bilirrubina se aparece como un efecto secundario. Es una cosa que segrega el hígado. Y que la bilirrubina y la biliverdina la segrega el hígado contra el bolo alimenticio y ayuda a deshacerlo para digerirlo. Por eso la caca es marrón. Porque el rojo y el verde, si os juntáis, marrón. Marrón. Porque la gente dice, si yo como de colores, ¿cómo es que sale marrón? Por esto. Por esto. Todos los días aprendemos algo. Hoy hemos aprendido el porqué del color de la caca. No, pero por ejemplo, si tú tienes una caca que no es marrón, tienes un problema, algo falla, ¿no? Ah. Pues hay veces que la gente dice, hostia, cago verde, claro. A veces hay más biliverdina de la cuenta y tal y cual. La biliverdina también puede aparecer en otro momento, que es donde tienes un problema, que es como una degradación de la hemoglobina. O sea, por ejemplo, hay veces que tienes un morado, te dan un golpe, pum, se te pone morado, pero hay veces que se pone como verdoso. Sí. Y es porque la hemoglobina, la sangre que ha quedado debajo de la piel, se va degradando, se deshace, se rompe, y en esa degradación aparece biliverdina, que es verde. Pero es tóxica. En cantidades grandes es tóxica para el cuerpo. Entonces, claro, que pase por el tubo digestivo y salga por la salida habitual, no hay problema, pero que se meta dentro de la sangre es complejo, porque te pueden matar. Y entonces, claro, ese es un tema que habría que vigilar. O sea, es decirle al señor Hulk, que se ha puesto usted verde. Se lo ha hecho, se lo ha hecho mirar esto usted. Ha ido al médico. ¿Y las deposiciones, por señor Hulk? Por el doctor, ¿cómo hace usted? ¿Más bien durito? ¿Cómo va esto? Ay, ¿sabes qué hay? Mira, ahora me voy del tema, pero para habituar. No, es fácil. Esto no, no, me da miedo. Voy a intentar ser lo más respetuoso posible. Yo soy catalán y todo el tema cacas a mí me fa gracia. Sí, somos muy escatológicos. Pero hay una graduación, hay como una escala, como la de Richter para los terremotos, pero para las deposiciones. No. Soy incapaz de recordar el nombre. ¡Quiero nombre! Ah, búscalo, pero está, seguro. Busca escala de consistencia fecal. Y existe, la escala de no sé quién. Y va del 1 al 7. Donde el 7 es... Estoy cagando cuerda, ¿sabes? Una roca. Y el 1 es... ¡Ojo, ojo, que no llego! ¿Vale? No. La escala de Bristol. ¡Gracias! ¡Bristol, sí, señor! No. ¿Sí, señor? Es una ciudad de mierda. No. Si vais alguna vez a un coprólogo, y el coprólogo es el que estudia todo lo que sería en la femta, pues... Señoras y señores, nos hemos ido al carajo. Aparte dice que es una tabla visual. Ah, porque te deben poner fotos para que tú compares. ¡Míralos! ¡Ahí están! Por favor, no. ¿Animamos a nuestra audiencia? No, al revés. No, ¿cómo que no? Perdón, sí, animamos. Que en el podcast, cuando se cuelgue en el... Explícito. Que esté la foto de la esa. Esa foto tiene que estar. Sí, lástima, porque antes con el Salón de la Justicia le poníamos nombres, a títulos divertidos al capítulo. Plan. Y este podría ser Superhéroes de Mierda. Pero en este caso se va a llamar Programa 6. Así que no hay vuelta. Bueno, yo creo que lo puedo dejar aquí y pasar a otra cosa, ¿no? Y llevamos un rato largo ya. Estoy recuperando. Venga. Se está recuperando, Diego, ya vuelve. Está en sí. Dale, Diego, dale. Bueno, vamos respira, con otra rapidita también de... Ay, se me ha acabado el café. Superpoderes explicables por la ciencia. Sí, a ver. Y en este caso vamos a hablar del superpoder que tienen algunos héroes de atravesar paredes. Oh, ese es muy bueno, sí. Es muy cool. Bueno, hay una manera de atravesar paredes. Sí. Hay varias. Te sacas la boina, ¿sabes? Y te manda. Y venga. Va. Muy eso bien. Aquí se dice cuando tú te vendes un negocio que está en funcionamiento y que lo compre otro para que mantenga el negocio, se suele decir con los bares allí. ¿Cómo se llama eso? No lo digo, no le tiene nombre especial. Es que allí se llama traspaso. Sí, bueno, sí, traspaso, más o menos, sí, claro, se utiliza. Había veces que veías un bar que ponía se traspasa, había gente. ¡Vaya! A ver si es verdad. A ver, ¿se podrá? Hay que averiguarlo. Muy bien, ya habíamos hablado del señor Schrödinger, sí. Lo que no dijimos es que, bueno, el señor Schrödinger no solo... El de la dualidad del electrón, la posición y la velocidad, ¿era el teorema dual? No me acuerdo. Sí, de la dualidad de partícula-onda. No. Había un señor que, es que no recuerdo si era Schrödinger o fue otro... Hay dos, bueno, que trabajaron. ¿Cómo juntos? Se llama? A ver, espérate. Heisenberg. Heisenberg es el tema del introduce el tema de la incertidumbre, justamente de no poder conocer si sabemos la posición, no podemos conocer su velocidad, y si conocemos la velocidad, no podemos conocer su posición. Yo sabía un chiste muy bueno con Heisenberg y con Schrödinger y con todos en un auto y no recuerdo nada, pero era muy bueno. Estaba buenísimo. Estaba buenísimo ese chiste. Mientras tú hablas, lo busco. Aquí está. Bueno, ya habíamos hablado de Schrödinger, pero aparte de concebir el experimento teórico del gato, también encontró lo que se conoce como la ecuación de Schrödinger, que justamente es la ecuación que permite, una vez resuelta, lograr sí una ecuación de probabilidad de dónde encontrar la partícula. ¿Pero qué pasó? Empezaron a ver algunos teóricos que si lo aplicaban a algunos sistemas macro, como por ejemplo, o se empezó a pensar, imaginarse que tengo una habitación dividida a la mitad por una pared, entonces tengo la habitación A y la habitación B. No tengo forma de traspasar esa pared, no hay puertas. No hay... Si le aplicaba a la posibilidad de que una persona o un objeto se encontrase en la habitación 1, o en la habitación 2, o sea, daba que tenía una alta probabilidad de encontrarse en la habitación 1. Y una muy leve probabilidad de encontrarse en la habitación 2. No, cero probabilidad. En una de las dos tiene que estar. O sea, claro. No. A lo que voy es que no es que daba 100% de que estoy en la 1 y 0% de estar en la 2. No, daba altas probabilidades de estar en una y muy pocas probabilidades de estar en la 2. Lo cual es una ruptura muy importante porque es que está diciendo que no es que hayas, no hay cero posibilidades, hay una muy baja, pero al menos una posibilidad de que el objeto pueda estar en el segundo. Obviamente, toda la ecuación de Schrödinger está pensada para sucesos subatómicos, no para eventos grandes o visibles. Entonces, a este fenómeno, intrínsecamente del mundo cuántico, se le conoce como el efecto túnel. Y se aplica más que nada a electrones y a átomos separados por vacío. Pero bueno, un poco claro. La idea es que cuanto mayor es la velocidad del objeto que se acerca a la barrera, en el caso en el que se aplica teóricamente, que es con electrones, a mayor velocidad, mayor es la probabilidad de que pueda atravesar esa pared mediante ese túnel metafórico, obviamente. Entonces, bueno, ahí un poquito está la idea de... Y el tamaño también importa de eso, Sí, obviamente, también tiene que ver con el porque tamaño. No lo voy a sacar luego con otra cosa. Pero dice, cuanto mayor es la velocidad con la que se acerca a la pared, mayor es la probabilidad de aparecer del otro lado. Un clásico efecto que logra Flash acelerando contra una pared. El caso de Flash lo explica porque él vibra a la misma frecuencia básica del elemento y lo logra atravesar. Pero claro. Acá le están encontrando otra forma de decir cómo Flash... Atraviesa las paredes. Y una explicación más científica es que logra aumentar su energía cinética para lograr, dice, que la probabilidad de atravesar la pared sea total. O sea, ese podría ser una explicación científica desde las concepciones estas de la mecánica cuántica y aplicando la ecuación de Schrödinger a algo del mundo macro. Le da una suerte de a un aval científico. Que tendría gracia si la probabilidad es muy baja, que lo que hiciera el tipo es correr mucho contra una pared y la mayoría de las veces ¡puf! Pero cada tanto que pasa. Aún así pasé. Hoy no pasé. Y bueno, después hay el ejemplo de Kitty Pryde es un poquito más complejo. Claro. Porque Kitty Pryde no acelera. Cuando entra en fase para atravesar una pared o un objeto, ella no acelera. Simplemente. Entonces entra ahí, en fase. Entra en fase. Lo que explicar es que bueno, que ella puede modificar su probabilidad de atravesar la pared. Pero bueno, eso es un poco más complicado. Que eso me recuerda, la capacidad de cambiar la probabilidad, me recuerda lo del el autoestopista galáctico. Que tienen una nave espacial que vuela a una velocidad antiprobabilística. Entonces lo que hace es hacer cosas muy raras con física, básicamente porque cambia probabilidades. Entonces, o sea, tú tiras un dado de seis caras que no está trucado, tienes un sexto. Entonces él lo que hace es, dentro de esa nave, va a tal velocidad que las probabilidades cambian. Entonces pasan cosas muy raras. Entonces, se pone a acelerar como la leche y de golpe se convierte en una ballena. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad entre 7.000 millones de que sea una ballena. Pero en la que, como ha cambiado, ahora es una ballena. Y es todo muy loco. La nave es súper chorra. Muy dublazada. Muy chorras. Bueno, me hiciste acordar el capítulo un capítulo de Community. Yo sigo con Community. En el cual, para decidir si van a bajar a buscar una pizza, y ahí entra también los mundos paralelos, deciden tirar un dado. Para que quien saliera sorteado bajara, y por cada tirada de dado se crea un universo alternativo en donde ocurren distintas cosas, baja uno distinto. Está bueno. Es imperdible. Y lo bueno es que después lo logran retomar en otros capítulos más adelante, hablando de que, bueno, y no tiramos el dado, así que este es un séptimo universo. No, está muy, muy, muy pirado. Bueno, ahí vamos, encontraste Coque. Encontré el chiste. De Schrödinger, Heisenberg y Ohm. Música de chiste de fondo. Ohm es el último. Este solo lo van a entender la gente que sepa algo de física, ¿vale? Pero nosotros hemos explicado algo. Hemos explicado Schrödinger, el del gato. Hemos explicado Heisenberg, el de la probabilidad de conocer la velocidad o la posición. Y la incertidumbre. Ohm se llama Ohm, O-H-M. Por eso se llaman ohmios a la resistencia. La resistencia. ¿Vale? Dice, Schrödinger, Heisenberg y Ohm van manejando en la autopista cuando los para un policía. Les detiene y le dice, baja la ventanilla y le dice, señor, ¿sabe usted a la velocidad a la que iba? Y Heisenberg le responde, no, pero sé exactamente dónde estaba. Porque la velocidad no, pero sí en el lugar. Chistes explicados. Sí, sí, espera, que acá no acaba. El policía, pensando que la respuesta es extraña y que merece ampliar la investigación, le pide a Heisenberg que abra el maletero del auto y mira adentro y le dice, pero oiga, ¿sabe que llevan un gato muerto aquí? Y le grita a Schrödinger, Bueno, no lo sabíamos, pero ahora ya se ha roto el experimento. Y el policía se cansa y los detiene a los tres y Om se resistió. No, muy fuerte. Nunca antes hecho. No. Está bueno, a mí me gustó. Es interesante. Bueno, es interesante. Me parece que lo de las cacas os ha gustado más. Sí, ¿verdad? Mucho. Rindió más. Muy básicos. ¿Ves? Como si sois catalanes en el fondo. Debe ser por eso. ¿Te quedó algún...? Sí, me quedan muy poquitos. Yo tengo uno más. Tienen más que ver con eso. Yo digo los míos y acabas tú. Por lo menos muy cortito y tiene que ver con lo que hablabas tú. Primero hablaba de Flash. ¿Vale? Volvemos a Flash. Sí. Y hablamos de Flash. Habría que hacer un especial. Sí, ese podría ser, ¿eh? Flash. Algo pendiente de Flash. Sí, hay algo pendiente, ya veremos. El Flash. Bueno, yo de Flash, en algún momento he encontrado que dicen, pero seguramente eso luego cambió, pero en algún momento se dice que era capaz de correr a 900 kilómetros por hora. Sí. Aproximadamente. Eso es más o menos la media. Está más o menos en la media de un avión a reacción. Un 747, no sé qué, ¿vale? Eso es la velocidad que dice que tiene él. El problema no es correr a esa velocidad, que pongamos que se pueda, ¿vale? Que un señor se ponga a correr y se ponga a 900 kilómetros por hora. Tres veces más o menos la velocidad del sonido, ¿vale? Más o menos. ¿El problema cuál es? Es girar. De hecho. Porque hay un efecto que se llama la inercia. Tú tienes algo que se mueve en una dirección y una velocidad, tiende a mantenerse en la misma dirección y velocidad, a no ser que haya una fuerza que le cambie. Ley de la cinemática. Exactamente. Para poder hacer ese cambio, tener que tener una fuerza de la reputa madre. O sea, cuando un auto gira al volante y cambia su dirección, hay un montón de fuerza que se ejerce sobre los neumáticos, el suelo contra los neumáticos, que se llama fricción y no sé qué, y a partir de ahí agarra y cambia la dirección. Él no se sabe muy bien cómo lo hace. Entonces, claro, o tiene unos zapatos muy buenos. La fuerza de la velocidad. Eso explica todo. Un hechicero lo hizo del mundo de Flash. Ah, bien. Porque, exacto, claro, piensas, ¿y cómo coño gira? Porque lo normal es que llegue y ¡pum! Y salga y se percha contra él. Claro. ¿Qué es lo que te pasaría a ti si tú, por ejemplo, vas a 170 kilómetros por hora en una carretera y te encuentras una curva? Pues que tú giras el volante, pero él normalmente sale recto. O si frena y los ojos, las vísceras, todo siguen de largo. Esa es otra. Que es el tema de la inercia, que es eso también. Si frenas de golpe también, lo normal es que sacar a las tripas por la boca del nudo. Complejo. Eso en fin. La inercia no la tienen en cuenta. Y luego el tema de Ant-Man y Ant-Man and the Wasp, ¿no? El hombre hormiga y la avispa. El tema de la respiración pulmonar. Y el tema del efecto túnel en su maquinaria. Que eso yo lo tengo un poquito ahí. ¿Tú lo tienes por ahí eso? No, tengo unos comentarios, pero con Atom. Bueno, va por ahí. Que van a ir por ese lado. Porque claro, el tema es el siguiente. ¿Por qué conseguimos respirar pulmonarmente? Básicamente hay alveolos, que son unas cosas muy chiquititas. ¿Esa lo tienes ahí? Tengo, estoy buscando el diálogo. Vale, el tipo lo que hace que ¿cómo funciona esto? Tú llenas por respiración, la musculatura llena de aire los pulmones. Y hay una transferencia de oxígeno gracias a que dentro de los pulmones hay más presión que dentro de las venas que hay al otro lado del alveolo. Y entonces, ¡pop!, pasa el aire para adentro, ¿vale? Y cuando expulsas el aire, pues es el efecto contrario, sale para el otro lado. Pero necesitas que haya una diferencia de presión entre una cosa y otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito el bicho, los pulmones serían tan pequeños que no generaría la suficiente presión dentro como para que hubiera transferencia de oxígeno y de dióxido de carbono. O sea, no podrían respirar. Y no podrían respirar, se morirían. Por eso los insectos no tienen pulmones. Tienen otros sistemas de respiración que no son pulmones, ¿no? Y hay transferencia entre oxígeno y tal, pero no a base de presión, sino a base de otro principio. Claro, ¿cómo lo resuelve esto, Ant-Man? Con un casco. Tengo un casco con una cosa y gracias a eso respiro, ¿no? Fijaros que si no se, sí, se, sí, si se quita el casco, la tenemos mal. Marcha. Claro, ahí tenemos otro problema, que es la electrónica de ese casco y de todo el sistema que tiene él, que le da el botoncito y todo eso. Esa electrónica, si la haces lo suficientemente pequeña, gracias al efecto túnel, consigues que los electrones que en teoría se están moviendo en ese circuito electrónico, sí, empiecen a moverse por donde les da la gana y hay un mambo allí importante y toda la electrónica se va al carajo y todo lo que tú has programado no funciona. Ese nivel. Por eso los nanorobots no existen, entre comillas, porque se pueden hacer materiales y cosas que se mueven a nivel nanométrico, pero no hay electrónica tan pequeña. La circuitería no funciona porque los electrones van por su puta bola. Así que es un problema. Y tiene que ver con el efecto, sí, túnel. A ver, Didier. No, yo iba por el lado de Átomo. Sí. De Átomo, que es un poquito más extremo que Ant-Man en el universo DC. Sí. Porque Átomo logra irse a niveles corpusculares. Sí. Y es más, estaba buscando acá para citarlo bien, en el número 12 del año 89 de Power of Atom, un poco como que hasta se ríen o se dan cuenta de que muchas de las cosas que utilizan no tienen mucho sentido. Dice, cuando él dice, rescata a un amigo y se encogen los dos lo suficientemente pequeños para sentarse en un átomo. Descansar. Ah, qué bien. Entonces el amigo observa que como son tan pequeños, las moléculas de oxígeno son mucho más grandes que ellos. Entonces, ¿cómo podemos respirar? A lo cual honestamente responde, no estoy seguro. No tengo idea. O sea, ¿cómo puede ser que estemos respirando aire siendo tan chiquitos? Somos más chicos que la molécula del oxígeno. Claro. Pregúntenle al guionista. Ahí está. Claro. Y bueno, y de la mano de este... Ha sido un mago. De la mano de este, ya que lo nombré Atom, yo tenía, aparte de traer hechos de los cómics que son... tienen un aval científico, también traía algunos de, como los de Coque, que en una del, en el debut de Átomo, de este superhéroe, sí. Que fue en el año, en la, no me acuerdo del año, pero fue en la revista número 34, la revista Showcase, él, para atrapar a un villano, lo que está al otro lado del país, descuelga un teléfono, disca el número, y cuando encuentra la conexión, se miniaturiza y viaja cabalgando un electrón punta a punta. ¡Hija! Y ahí tenemos un problema. ¡Vamos, electrón! ¡Hija! ¡Splat! Electrón era un caballo. No lo muestran. Este fui al cómic y no lo muestran. No, porque en el dibujante dijo, no, esto es muy fuerte. Esto está muy fumado. Eso está explicado en una suerte de dos páginas que tenían las revistas al final, como era Facts of the Atom, o sea, claro. Hechos atómicos. El tema es que los electrones en un cable sí transportan la carga eléctrica, pero no viajan. No es una manguera un cable. No es una manguera que es una gota propulsa la siguiente. Es muy similar a cómo se transmite el sonido a través del aire. Claro. Todos percibimos los oídos porque el aire transporta la onda sonora y llega a nuestros oídos. Pero no es que llegue el aire, no es que llegue la partícula de aire transporta la onda, no. Lo mismo pasa con la electricidad. Entonces, decía la revista, es mucho más rápido que el tipo se tomara un ómnibus y cruzara todo Estados Unidos que ir por cabalgando. Un ejemplo para que veáis una imagen mental es aquellos péndulos que son un montón de bolas tocándose, que levantas una y se mueve la última. Sí. La bola primera no golpea la última. La energía corre a través de las bolas y la última se mueve. Es un poco la misma idea que lo que pasa en un cable con los electrones. Tú golpeas un electrón por un lado y el otro se mueve por el otro. Pero son electrones distintos, no es el mismo electrón que corre por ahí. Alguien que le avise a Atom, por favor. Bueno. Y yo no tengo más. Yo solamente lo último que tenía aquí como puesto era que yo quería romper una lanza por Iron Man y por Batman. Y así cerramos el circulito. Bien, me gusta. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos dicho, ellos lo van a conseguir. Si no lo están pudiendo hacer, hacer chiquitos como un átomo o respirar fuera del no sé qué, ellos pueden hacerlo porque usan tecnología. Y la tecnología tiene una cosa, que es que evoluciona. Solo hay que esperar. Hay que esperar, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, pero... ¿Quién lo dijo? ¿Clark? ¿Arthur Clark? Arthur C. Clark dijo que la tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Pero hay otra que es también, que es el teorema de Boole, que es lo último que voy a explicar aquí, que era que dice que cada año y medio, cada 18 meses, se multiplica por 2 la capacidad de cálculo de los procesadores. De manera que es una exponencial. O sea que si conseguíamos hacer 30.000 este mes, conseguíamos hacer 30.000 cálculos por nanosegundo, dentro de medio un año y medio conseguiremos hacer 60.000. O sea que habremos recorrido en un año y medio todo lo que habíamos recorrido hasta ahora, otra vez. Entonces, claro, como la evolución de la tecnología es tan rápida, ¿quién lo sabe? Puede ser que lleguemos a hacer cualquiera de estas cosas y que algún día, los que sí, que en lugar de basarse en haber nacido en Krypton o tener una genética muy rara, se basen en, coño, una tecnología y ser inteligentes, pues esta gente sí lo va a conseguir. Y ahí lo dejo. Ahora. Mire usted. Ahora ponemos musiquita de final, como épico. Y una ola detrás mío. ¡Ay, rayos! Y rayos. Un hechicero lo hizo. Bueno, pasamos al último momento. ¿Cómo le llamaríamos? La última sección. La última sección. Dale. Esto lo cortamos. Vamos a tirar lo de los científicos. Ah, ¿quieren tirarlo? Sí, tíralo. Dale. Tíralo antes de las recomendaciones. Antes de las recomendaciones y lo tiramos. Bien. Dale. Bien, nos quedan las recomendaciones, pero Pero antes. No se vayan todavía. Vamos, eso es un experimento. ¿Te acuerdas del super ratón que salía? ¿Cómo? ¡No se vayan todavía! ¡Aún hay más! Como dijimos al principio, es un programa de experimentación. Sí, sí, llevamos. Este es un experimento. No, porque hablemos de ciencia. Ha quedado cortito. Llevamos una y media grabada, ¿sí? Que será menos al final. Ustedes estaban investigando en este tema, eran los que me iban a llevar, y yo dije, bueno, voy a chivear, yo voy a hacer algo, voy a jugar con algo, a ver qué se me ocurre y qué hago yo. Venga. Y se me ocurrió que estaría bueno hacer, para más adelante, un programa especial sobre el arquetipo de los científicos locos. Que a mí me da un poco de rabia, el arquetípico. Porque, ¿por qué siempre son locos los científicos? Pobre gente. Pero no son todos, la sociedad los tildaba de locos porque hacían cosas de loco. Claro. Y a las mujeres que sabían curar con hierba las llamaban brujas y no sé qué. Ese tipo. Va por ahí. Vale, vale. Perdón. Pero el arquetipo de científico es algo que uno reconoce fácilmente. Sí, sí, sí. Y hay varios ejemplos. Entonces. Va a haber dos ideas que vamos a tirar acá. A ver. Para que la gente, cuando escuche, si quiere participar, estaría buenísimo. Redes sociales que nos envíen algo por ahí, ¿no? Ahí va. Venga. Lo acordaremos puntualmente después de ese programa. ¿Cuán interesante es para ellos el tema de saber todo sobre los científicos? ¿De dónde viene el concepto del científico loco? Bien. ¿Cuál fue el primero? ¿Hay científicas locas? Hay pocas científicas. Hay varias cosas que se pueden desarrollar y que están muy interesantes para hacer un especial sobre el tema. Déjame corregir lo que he dicho ahora. No hay pocas científicas, hay muchísimas científicas. Digo, en los medios y en los cómics y tal. Locas ninguna. Bueno, al menos locas ninguna. De forma evidente. evidente que yo sepa. No, pero me refiero a eso, que los personajes de cómic y de película son científicos. Y científicas no hay tantas. ¿Qué pasa? Es que la mujer empieza a ser científica a fines del siglo XIX. Son las primeras que aparecen. Y habían cuatro. Por eso. Sí. Entonces, va a pasar mucho tiempo antes de que la mujer esté establecida como científica para después llegar al concepto creativo o narrativo de una científica loca. Claro. Pero está, hay cosas para contar de eso, unas cuantas. Bien. Entonces vamos a dejar el tema acá pendiente por si les interesa. Y vamos a hacer un ranking. Bien. Un podio. Para que la gente vote por sus científicos locos predilectos. Y que voten ellos y ahí veremos cuál sale. Claro, voten y vamos a ir hablando de algunos de ellos en base a lo que la gente quiera. Yo traje cinco, uno de cada medio. Y que la gente vote. Esos cinco pueden votar esos, pero pueden también añadir otros. Ah, bueno, complicamos el tema. Pero también, vamos. La idea es. Luego vas a hacer tú la investigación. Sí, no hay problema. Nosotros volveremos a nuestro rol habitual. El primero, porque para mí es el primer científico loco de la historia de la narrativa, sí. Es el doctor Victor von Frankenstein. Hombre, pues sí. Creado por una mujer. Exactamente. Mary Wollstonecraft. Que por algo aparte se llama El moderno Prometeo, es el subtítulo de la novela. Correcto. ¿Ah? Bueno. El segundo, y lo mencionamos hoy en algún momento, es el doctor Emmett Brown. Hombre, Y nos vamos al cine. Mi favorito del cine es Emmett Brown. Este cae bien. Entre la literatura, es Frankenstein. Frankenstein es un poco hijo de puta, pero este cae bien. Claro. Sí. En la televisión, el científico loco favorito... Ya lo leí, estoy pirando. Es el señor Walter Bishop de Fringe. ¡Oh, era muy bueno este! ¡Qué buenísimo! Sí, para mí era el mejor científico loco que hubo en la televisión, creo. Mira, hemos tenido una conexión tú y yo. En algún momento tú pensaste esto esta semana y yo esta semana he pensado en recuperar Fringe. ¿Viste? Yo te van a verlo de vuelta. Sí. Después, otro favorito de la animación, en este caso, es el doctor Hubert Farnsworth de Futurama. ¡Ah, qué bueno! Que es, a mi gusto... Está muy bien. Es el que fabrica cosas muy raras. Estuvo peleado con Rick y Morty. Con el de Rick. Yo no la he visto. Porque son dos, pero yo me quería con Futurama. Bueno, igual Rick es una sátira de Emmett Brown. Claro. Tiene. Pero está. Entonces puse estos cuatro. Me gusta más el de Futurama. Y el quinto va a decir, bueno, en los cómics, ¿dónde anduvo el primero? ¿Quién puede haber sido? Creo, no sé si lo hay, la investigación no es total, pero. A ver. Es el doctor Hans Zarkov. Hostia, no sé quién es. Es el de que en Flash Gordon hace la nave para viajar. Hostia. Aquel que los apunta de pistola, los mete a Flash Gordon y a la novia. Por una razón. ¿Por qué adentro del cohete? Porque les caían gordos. Tú y tú, hijos de puta. Se van conmigo a Mongo. ¿Te acuerdas que un día me tiraste la Coca-Cola encima? Ahora vas a flipar. A la nave conmigo. Bueno, esos cinco científicos locos, que son diferentes y que podemos hablar de cada uno de ellos con sus características, son los propuestos en inicio para una votación. Pero está abierto a que la gente tire más nombres. Perfecto. Y de pronto sea aquellos que más. Yo voy a meter a. Ya nombré hoy a. a Colotortoc de Simba del Marino. De Simba del Marino. Que era Doctor Loco al revés. Bueno, esas son las. Una idea tirada ahí al vuelo. Bien. A ver quién se engancha con la idea, qué les parece, si les gusta. Ya tenemos dos cosas entonces: lo de los científicos locos y lo de las películas. Y lo de las películas que pueden, que pueden postear desde el piloto hasta este, no, porque todos. Ahora en este vamos a preguntar por el piloto. En el que viene preguntaremos por el segundo y así vamos avanzando como 5 o 6 números por detrás. Que damos tiempo a la gente que los escuche. Exacto. También. Es el típico de, ay, pues yo agarraba el podcast y me he escuchado solo el último programa. Pues te jodes, te vas al principio y te lo escuchas. Vale. Ya me veo mucha gente ya anotando, ¿viste? Y cuando salga el segundo ya lo tengo pronto. Claro, pues venga, que nos lo digan. Además así nosotros... No, yo no. Vos disculpame, pero no. Yo lo he hecho yo y ahora no me acuerdo quién sale, pero... Yo recuerdo los cortes, pero no recuerdo en qué programa están. Pero bueno, sí, yo lo sé todos. Aquí cosas las tenemos que enterar. Yo igual lo sé todos, así está que. El de Annie la huerfanita, el de Tomorrow. No, nada. Hostia, no, pero. No, espera, tal. Ahora me lo has chafado. Me cago en la madre. Era muy bueno. Pero esto me lo tienes que decir fuera de micro. Ah, bueno. Esos son buenos. Yo ustedes todo, no han escuchado vale nada. Ah, vale todo. Vale, vale todo. Sí, sí. Ah. Yo intento poner. Eso, pero puede cambiar, ¿eh? Por ahora, hasta que me canse. Intento poner un poco con cosas distintas en el mismo. Claro. Uno de dibujos animados, uno de película como serie y uno de como de cachondeo. Yo que sé, busco cosas así como diferentes, pero cualquier momento me canso y pongo tres iguales de la misma película. Perfecto. Y ya para joder. Así que. No para sé. Que piensen, no va. No a puede ser, porque no, no puede ser la misma, tendrían que ser tres. Ah, amigo, vaya a saber. Tan truco ahí. Bien, vamos a recomendaciones. Las recomendaciones, venga. Cuando escribo llora la cebolla, incito a los chavales a que piensen con la polla. ¿Quién quiere empezar? Yo no tengo. Va, empiezo yo, que me he quedado antes, que he dejado un cliffhanger ahí atrás, que he dicho, esta la dejaré para después. Pues ahí voy. Yo estoy viendo con mis hijas y lo voy a recomendar, porque yo ya lo había visto de antes. Estoy viendo Fraggle Rock. Pa pa pa pa para pa pa pa pa Tío Map el viajero. Fraggle Rock, así allá no voy a hablar de Doña Basura. Vamos a jugar. Tiempo de trabajar. Es fantástica. Bueno, es muy buena y hay como unos 30 episodios hechos en los años 70, creo que es. ¿De dónde es? Es estadounidense. El tema es el siguiente. Jim Henson, cuando crea Fraggle Rock, lo crea con la intención de exportarlo a todos los países que pueda. Y la idea era la siguiente, que no pudo ser, pero la idea era... hay un mundo abajo y un mundo arriba, ¿no? Que es el del tipo este que es como manitas, que inventa cosas, y el perro, Sprocket. Me encanta el nombre, Sprocket, para un perro. No descarto que si alguna vez tengo un perro. Estoy entre dos nombres, que ya lo tengo pensado. Uno es Atila y otro es Sprocket, y estoy ahí. Bien. Depende de la raza, porque tener un chihuahua llamarle Atila es como complejo. Sí. Bueno, pues la cuestión es que el de arriba, el tipo de arriba en cada país iba a ser alguien del país. Y entonces no sería doblaje, sino que buscarían un actor con un muñeco distinto. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, en España sería un panadero con una gallina, en no sé, y hacer cosas así. En Holanda, uno que vende tulipanes y suecos. Yo qué sé, pero la idea era hacer esto, y que cada cosa fuera distinta, pero que cuadrara Porque si te fijas, la argumentación y las relaciones entre lo que pasa arriba y lo que pasa abajo no tienen nada que ver. Que lo único era para llevar las cartas del tío Mate. Y básicamente iba a buscar la carta a la papelera. Entonces la idea era hacer la parte de abajo de los Fraggle siempre igual para todos, pero que la de arriba cambiara para cada país. Pero al final eso no pudo ser porque se ve que los que le compraron la idea no querían trabajar. Dame la hecha. Claro. Y en los países no se prendieron. Sí pasó con Barrio Sésamo. O sea, con Sesame Street, la versión de Sesame Street, hay una versión en la que hay en la calle. Después hay gags, ¿no? En el que te enseñan el número 4. ¡Uy, vamos a estudiar el número 4! El mejor para mí fue el de ¡Elmo va al baño! Hay muchísimos. Es bueno, increíble. Estos gags pequeños... ¡Enrique, dame la galleta! ¿Enrique? Claro, aquí eran otros. Acá eran otros nombres. Aquí era Epi. Epi y Blas. Y Blas. Epi y Blas. Era una E y una B, tú. Epi y Blas. Y tirando. Listo. Hola, Epi. Era fantástico. Bueno, la cuestión es que esos son iguales para todo el mundo, pero lo que pasaba en la calle era distinto. Y nosotros teníamos nuestros propios. Nosotros teníamos a Spinete, que era un erizo gigante rosa. Pensé que era Big Bird. No, en lugar de Big Bird teníamos a Spinete y a Don Pimpón. Que nunca supimos exactamente qué era. Hasta que un día me dijeron. De trapo y de cartón. No, ese no. En un día nos dijeron, es un espantapájaros. Y pero nunca lo dijeron. Nunca supimos qué era Don Pimpón. Era un bicho grande, marrón, y con un gorro de paja, y no sé qué, pero nunca sabíamos qué era. Pero esos eran españoles, y estaban hechos con actores españoles y con gente española, y lo hacían allí. Y luego ponían los gags de los. O sea, que la idea del Barrio Sésamo era que en España se llama Barrio Sésamo porque Sesame Street, la calle Sésamo quedaba raro, se ve. Era hacer lo mismo en todos los países, pero no cundió. Y hicieron solamente esos episodios de Fraggle Rock que estamos viendo, y los recomiendo. Pero, y ahí viene la noticia, buscando esos episodios que están todos en YouTube, si los queréis buscar, me enteré de que Apple TV tiene los derechos y está haciendo nuevos Fraggle Rock. ¡Epa! 2020. ¡Epa! Con los mismos muñecos. Evidentemente no con los mismos animadores, porque deben estar o jubilados o muertos. Pero... están haciendo más. Y le voy a dar una oportunidad en cuanto pueda hacerme, en cuanto surge. En cuanto pueda hacerme con ellos de alguna manera. ¿Pero ya están en el aire o lo están haciendo? Hay trailers, o sea que eso significa que se está grabando. No sé si está en aire. Pero en teoría salían en el 2020. Yo supongo que tenían la intención de sacarlo en el 2020 y el coronavirus se lo ha llevado toda la pared de la mierda y lo sacarán más tarde. Pero están en ello. Así que yo propongo a la gente que quieran pasar un ratito de entretenido que vean Fraggle Rock porque es muy divertido. Bien. Y listo. Y ahora, ¿quién no me sé, toca? Diego. Diego, te toca a ti. Yo quería ir por el lado musical esta vez. Epa. Dale. Porque epa. No, nunca, creo que nunca lo he tocado. Y tuvimos unas excelentes no recomendaciones de Coque que. Ay, verdad, no me acordaba, es verdad. Pero yo voy a ir por por una recomendación que es un grupo de casi, no, bueno, reciente formación, porque en la historia de la música, que es Sons of Apollo. Opa, no, mira. Sons of Apollo. Así si te lo digo, capaz que no lo me recuerda a Afrodita Son, que era ¿cómo se llama? El los dos griegos, el Vangelis y el otro gordo. Sí, ruso. El de mis rusos, que eran primos entre sí y tuvieron un. Yo te voy tirando Son. Nombres de integrantes. Sí, a ver. Mike Portnoy, baterista de Dream Theater. Por ejemplo. Opa, sí, por el nombre no lo conocía. Derek Sherinian. Ex tecladista de Dream Theater. Vamos bien. Que te pasé una canción del disco solista nuevo con Simon Phillips en batería y es un despelote. Muy bien. Sí, lo escuché el otro día que lo pasaste. Tremendo. Y lo tengo acá en el. En Spotify. Tremendo. Derek Sherinian, dijimos. Un ex Guns N' Roses que no es de los más conocidos. Okay. Por eso lo nombro, que es Ron Bumblefoot. Brombo, que es el bajista. Es ex guitarrista, parece que sería. Y debe ser la formación que quedó solo el gordo este, ¿cómo es? Sí, el Axl Rose. El Axl. Puede ser. Billy Sheehan. Sí, gran Mr. bajista. Ese tipo es muy, hay un 3G de esos de ¿cómo se llama? De Satriani y Bay, sí, y no sé con quién Bay, más. Toca con Bay. Toca la espalda contra espalda, cada uno toca el. Y cada uno toca Bay el mástil toca el bajo, del lado. No, y en una Bay toca el bajo de él y él toca la guitarra. De él, pero es que además hay uno que se pone muy extraña de instrumentos y los, tres, los dos guitarristas y el bajista se ponen uno al lado del otro a hacer lo mismo, flipas y luego empieza a tocar uno el otro. A meter la mano en el mástil del de su derecha y luego el de su izquierda y se empiezan a mezclar los mástiles. Y ese es un circo espectacular. El último integrante es Jeff Scott Soto. Ajá, que no sé acá le, su prontuario dice ex Journey, ex Yngwie Malmsteen y ex perdón, Yngwie Malmsteen Rising Force. O sea, de la, la banda de Yngwie Malmsteen tampoco nos muy son mis santos de emoción. No, en un momento al principio cuando uno empezaba, cuando yo empecé a incursionar en los acróbatas de la guitarra, como solía llamarlo. Vende mucho humo, pero. Y tiene un muro de Marshalls, que eso ya tiene un punto, ya, pero igual. Y puntualmente quería recomendar: son por ahora son tres discos de estudio. ¿Qué? ¿Tres discos tiene ya? Tres discos de estudio. El último de este año, que aparte el nombre del disco es MMXX de 2020 en números romanos. Bien. Pero el disco que quería recomendar es el único disco que tienen en vivo. Que es este es Live with the Plovdiv Psychotic Symphony, que si no me equivoco está grabado en un teatro, en un anfiteatro romano de no recuerdo si es Rumania, creo que es en Rumania, tendría que haber buscado mejor, y es obviamente recorren temas de ellos y tienen unos cuantos versiones, unas cuantas versiones, entre ellas una versión de Comfortably Numb. Upa. Que la sacan del estadio, así nomás. Uno de mis mejores amigos me pidió que el día que él se muera, si yo estoy vivo, en su sepelio quiere que pongan Comfortably Numb. Mira, lo dejo ahí por si morimos los dos, coño. Claro, que lo sepan, que no se pierda. Claro. Yo no tengo que hacer algo porque... Bulgaria. Es una, aparte está impresionante, yo lo vi, aparte de escucharlo vi el videoclip, porque eso lo tenía que ver en videoclip. Uh-huh. Y están tocando en una suerte de así anfiteatro romano, la gente está a nada, no hay casi ninguna separación, y es más, en un momento en la parte de los solos el guitarrista empieza a caminar entre la gente. No está, está muy muy bueno, la verdad, y excelentes músicos, ¿no? Eso sí, es una de esas cosas que un plantel importante. El COVID ya no va a dejar hacer eso de que se pasen entre la gente. Bueno, no sé, porque a lo mejor hay tanta distancia entre unos y otros que te da para pasear. El medio te da para pasear. Sí, bueno, yo pienso que sí. Sons of Apollo, y en particular el disco en vivo desde Plovdiv en Bulgaria. Perfecto, pues queda ahí. Lo que no le gustaba a este señor era Frank Zappa. Sí, no, claro, no. El otro día descubrí algo que tengo que decirlo, porque si no va a faltar en el programa. ¿Te gustó? ¿Sabes de quién eran vecino y amigo y se juntaban Frank Zappa con quién? A ver. Con Jack Kirby. ¿Ves? Me cago en esa puta. Lo ha ligado. La puta madre. Lo ha ligado. Batman llegó solo. Batman llegó solo. No puedo creer. ¿Cómo ha sacado a Kirby? ¿En serio? Hostia, son amigos. Eran amigos. Y cuenta el hijo de Zappa. Porque tuvo que irse el último programa. Bueno, está. Es un mérito también. Escuchame, es parte del asunto. ¿Está? Hay una entrevista al hijo de Zappa que contaba que era muy amigo y se tomaban unos whisky juntos y fumaban a mano juntos, no sé qué. Explica muchas cosas por un lado y por el otro. Por el otro, exactamente, exactamente. Sí, exactamente. Así que bueno, ese dato lo quería tirar porque hay me parecía importante. ¿Qué quería decir yo de Zappa primero? Yo a él como persona, las entrevistas de todo, me parece un tipo estupendo. Claro, es un músico, inteligente, sí. Un gran músico y tal, pero no me gusta su rollo, ya está. Claro, segundo. Simple. Una frase que me gustó mucho en una de las entrevistas que le vi, que dijo que el vegetal, o sea, le llaman vegetable, ¿no? La verdura que más le gusta era el tabaco. Por eso te digo, no murió de cáncer. No, se juntaban a fumar habano con el otro viejo. Sí, sí. En fin. Imagínate. Y bueno, yo voy con mi recomendación. Que venga, vamos allá. Estoy realmente fascinado. Está a punto de cortar, pensaba que ya lo había dicho. Por una parte del libro, recién no lo leí todo y estoy absolutamente fascinado. Se llama La plaga de los cómics. Hostia. Se llama el libro. Bien. El subtítulo es Cuando los tebeos eran peligrosos. Ah, ya se puede. Eso ya denota de dónde viene. De dónde viene, exacto. Dice, ¿cómo el pánico a los cómics cambió la cultura norteamericana? Entonces hay todo un desarrollo histórico de por qué el cómic, por su origen tan bajo a nivel popular y cultural, claro, era denostado socialmente por las clases que manejaban la cultura como algo, ¿no? Esto es cultura. Pregunta, esto no lo era. Pero es básicamente la historia del Comic Code Authority o no va por ese. Acá te enterás en la mitad del libro del Comic Code. O sea, porque antes de eso hay 32 millones de cosas. Mira qué bueno. Montones, pero a montones. Aparte de que el libro tiene un anecdotario sobre los creadores de cómics de los años 20, 30 y 40, que es un despelote. Qué bueno. Les voy a leer. No, yo lo tengo en los anaqueles de mi establecimiento, pero no. Pensé que iba por ese lado del Comic Code Authority. No tal, solamente. Que no me va a aportar mucho más. No solamente. El tema es eso, no solamente ese tema. Lo trata desde montones de lugares y te muestra y te aclara un montón de cosas que aparte sirven para entender el cómic en sí mismo, como forma de expresión. Súper recomendable el libro. El autor se llama David Hasdu. ¿No? Es Pop. La editorial libre. La editorial Pop, exacto. Es Pop. Y le voy a leer un fragmentito chiquito que habla de un personaje funesto, si los hay. A ver. Y ustedes sabrán, se enterarán cuál es y quién es en la medida que lo vaya leyendo. En la primavera de 1936, Will Eisner se estaba dedicando a la ilustración comercial de poca monta por la zona de Palm Bay. Un póster para una sastrería, un anuncio para la tintorería, así. Bueno. Cuando se encontró, por casualidad, con un amigo del instituto, Bob Kahn, siendo adolescentes, habían trabajado... Era Kahn el conquistador. No, perdón. Habían trabado amistad en virtud de un pacto tácito de exploración mutua. Sí. A Kahn le encantaba dibujar y bailar. Mira. Y había demostrado talento para lo segundo. Para bailar. Mientras que Eisner era muy tímido con las chicas. Así que Kahn organizaba citas dobles en las que incluía a Eisner. Yo bailo y vos dibujás. Claro, y este involucraba a Kahn en los trabajos de arte de la escuela, ayudándolo a menudo con sus dibujos. Afable, enérgico y libre del lastre de ser consciente de sus limitaciones. ¿Hay un cambio de nombre en algún momento? Sí. Kahn no tardó en probar suerte en el nuevo campo de los cómics y vendió algunos chistes de un personaje palurdo llamado Hiram Hick a una publicación mensual que combinaba prosa e historieta. Who What a Magazine era el nombre de la revista. Sí. Y firmaba con un seudónimo, que no les voy a decir todavía. Ah, vale. Entonces Eisner dice: Bob era un tipo bastante soso, de talento muy escaso, aseguraba Eisner. Lo más gordo en lo que estaba trabajando entonces era una cosa llamada Peter Pop, una imitación de Disney. Ese era el límite de sus capacidades, pero era muy lanzado y tenía la piel increíblemente dura. De modo que por mucho que lo humillaran, él ni se inmutaba. Mira qué bueno. Estamos hablando de Bob Kane, supuesto creador de Batman. Mira qué bueno. Qué bueno que luego se demostró que le había robado la idea a otro. Que había trabajado con otro. En realidad él quería ser el hombre pájaro. Birdman se iba a llamar, no Batman. Bueno, ¿era la película? Y era rojo. Con unas alas. Birdman tiene que ver con la película del sí, capaz que tiene alguna asociación, ¿no? La idea. Puede ser. Bueno, ese. Pero así como esta anécdota está. El libro está lleno de anécdotas y de datos y de historias que, si estás metido en el tema del cómic, te van a fascinar. Buenísimo. Uno de ellos, por ejemplo, en la década del 30 y pico, hay una película que utilizan para otra cosa, acá como lo cuentan, que es una historia donde la muerte se hace humana una vez por año o cada tanto tiempo para saber cómo entienden a la muerte los demás. Muy Sandman. Me suena eso. Es Sandman. Sí, claro. Es lo que hace la muerte en Sandman. Una vez cada tantos años se hace humana y comparte con los humanos un día. Y esa idea posiblemente la haya visto o haya pescado parte de ella, esta película que para nosotros es absolutamente desconocida. Claro. ¿No? Entonces el libro está lleno de cosas muy jugosas y tiene un material impresionante que te hace entender un montón de cosas con respecto a la censura en el cómic y de por qué el cómic fue tan destratado, tan maltratado durante muchos años. Muy bueno. Seguramente oiremos más de este libro en algún episodio de... Yo supongo que sí. Alguna cosa más vamos a ver. Así que repito. La plaga de los cómics cuando los tebeos eran peligrosos, de David Hasdu. Editorial es Pop. Perfecto. Y con esto nos vamos hasta la semana que viene. No. Donde vendremos con algún tema de mayor contenido humano. Ver, tenemos un par de temas, pero que depende de que esté Rodolfo. Estamos esperando a Rodolfo para un par de ellos que están ahí. No queremos decir que Rodolfo sea nuestra estrella norte, ¿no? Pero hay algunos temas que básicamente a él le hace ilusión hablar de algunos que hemos dicho, hablaremos de esto, pues lo esperamos. Esperemos. Si no, invitaremos a tu hermano. ¿Qué te parece? Sí, cuando quieran. Próximo, que le va a encantar. Si él no puede, Rodolfo. Digo porque tengo 4 micros. Si no haríamos 5, pero claro. Es que no tengo más. Si compramos un micro, lo inventamos a los dos. Pero hay que comprometerlos así al aire. Claro. Hay que comprometerlos así. Sí, está listo. No, igual, dale. Se prende, sin problema. Lo secuestramos igual. Claro. Bueno, chicos, con todo esto nos vamos la semana que viene más. Porque estamos haciendo las rotondas. No lo hemos hablado. Aprovechamos. Ahora salimos semanalmente, pero sale un mal camino por cada semana sí, semana no. Y entre medio me echamos una rotonda hacia el pasado, que es básicamente lo que hacíamos antes, que lo he ido colocando por ahí. Tengo como 30 y tantas, así que tenemos que bastante tiempo. Son 3 años de programa. Claro, no es un montón. Que lo que digo en la presentación cuando los subí el primero es que no obligo a nadie a leer o escucharlos tampoco, ¿eh? O sea, si veis rotonda y no os apetece, saltar y la semana que viene otro. Listo. Bueno, chicos, nos vamos. Lo he dicho 6 veces ya. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Así au. Yendo a mi casa, no quiero que... acompañe.